Bienvenido a Dientes de Sierra, un podcast en el que tres amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Hoy es 10 de diciembre y este es el capítulo número 6. Somos Juan, Javi y Osoletón. Hola, compañeros. Hola, amigos y amigas supervivientes. ¿Qué tal, compañero? Encantado. Un fuerte abrazo, Javi. Un fuerte abrazo, José Luis. Juan, ¿qué tal? Arigato. ¿Cómo estamos? Arigato, domo. ¿Qué tal, compañero? Un fuerte abrazo para los dos. Y nada, vamos a empezar al capítulo número 6, que hay muchísimas ganas. Y muy bien, muy emocionado, como siempre. Venga, vamos a darle cañilla. A tope. Pues sí. Pues bueno, habréis dado cuenta que este es el último podcast del año. Así que ya terminamos el 2017. Oh. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis visto el comienzo y el transcurso de esta aventura? Este año 2017 ha sido brutal, ¿eh? Mogollonazo de juego, de sorpresa. Yo, sinceramente, muy feliz, muy contento. Encantadísimo. ¿Y tú, Javi? Yo también. Sobre todo aprendiendo mucho con el podcast, con vosotros también, que sois maravillosos. Y esta aventura que hemos empezado desde el capítulo 1, ya vamos por el 6. Y bueno, para mí una aventura. Esto sí que es una aventura, el podcast, vamos. Aprendiendo mucho y sobre todo, como digo, yo qué sé, muy, muy a gusto con vosotros y cada día va esto mejor y una maravilla, vamos. Estupendo, yo súper contento con el podcast. Amén, hermano. Pues sí, la verdad es que la experiencia pues ha sido súper positiva y bueno, pues con los miedos del principio, ya sabéis que cuando una cosa es nueva para uno, pues al principio cuesta y da miedo y tal, pero claro, día a día y capítulo a capítulo, pues nos vamos soltando más y nos vamos compenetrando y luego pues la aceptación de la gente está siendo muy buena y cada vez poniendo cositas nuevas, como ahora que tenemos, bueno, ahora lo diremos más adelante y ya van saliendo entrevistas, vamos haciendo cosillas, ¿no? Y la verdad es que cuando uno va avanzando en el camino, pues la verdad es que mira un poquillo hacia atrás y ve pues que eso que ha evolucionado y eso reconforta mucho. Sí, totalmente. Y más que también la comunidad ahí que estamos haciendo, que es un poco más que comunidad, o que no somos muchos, somos poquitos, pero es muy familiar, ¿no? Es un rollo familiar. Muy cercano, sí. Yo sinceramente, a Dios gracias por conocer a estos dos fantásticos chavales, Javi y José Luis, que es lo más importante que me ha ocurrido en este 2017, y conocer a todos vosotros. Sinceramente lo digo, ¿eh? Desde el fondo de mi corazón, os quiero, tío, de verdad. Ah, igualmente, espectacular. La verdad es que sí. Sorry, no lo he podido. Qué grande este pedazo ahí de lo dejo, ahí lo dejo. Ahí está. Qué grandes sois todos. La verdad es que si yo me tengo que llevar algo positivo de 2017, pues este proyecto y sois vosotros. La verdad es que sí. Qué bien, yo también, ¿eh? También. ¿Eh? La verdad es que muchas veces lo pienso y digo, hostia, es que el podcast nos aporta mucho, aparte ya de realización, sino ya personal, ¿no? También, no sé, que hay mucho cariño, hay mucha compenetración y hay mucho. Lo hacemos con el corazón, vamos, y eso se ha ido desarrollando, hay una amistad muy bonita y sí, una sí, cosa sí, muy especial y muy mágica, ¿no? Diría yo. Sí, y yo, vamos, a Dios gracias le doy, de verdad, en serio. Yo también, ¿eh? Está deseando uno que llegue el día de grabar, ¿eh? Qué guay. Sí, la verdad que sí, echamos ratico muy a gustico. Es lo que habéis dicho, que prácticamente es una familia, es una comunidad muy cercana, ¿no? Porque son gente que luego están ahí, somos poquitos, pero los que estamos, pues nos mimamos unos a otros, ¿no? No solamente nosotros tres, sino la mayoría de la gente que nos escucha y tal, y que interactúa con nosotros, pues notamos que, pues eso, ese cariño, ¿no? Y eso gusta un montón. Que se vayan también animando, ¿verdad? A participar con nosotros. Claro, claro, claro. Nosotros tenemos nuestras puertas abiertas, o sea que cosas que propuestas, historias, nosotros aquí estamos dispuestos a realizarlas, si son viables, claro que sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues venga, vamos. Vamos con las noticias, ¿no? Así más actuales que tenemos en este mes de diciembre. Vale. Así que, bueno, pues venga. Pues bueno, como primera noticia tenemos aquí el juego esperado de Days Gone, que se va a lanzar, ya se lanzará el 2018 y han mostrado un gameplay o algo así, ¿no? O no, no han mostrado nada, ¿no? No, no han mostrado mucho. Lo que sí han dicho es que el juego está prácticamente terminado, ¿vale? Y están dándole mayor estructura y fortaleciendo el modo multijugador. El juego, por lo visto, está completo. Ya está en fase de desarrollo lo que es el multijugador. Así que está cercanete, pero... Sí, ya se puede jugar de principio a fin ya. Está terminado. Lo que estarán dándole estabilidad al multijugador, desarrollándolo. Yo creo que para verano, otoño, no hay quien no lo quite, ¿eh? O verano, otoño, o tal vez navidades. Esperemos a ver si tenemos suerte. Pero bueno, que lo terminen, que lo mimen. Y cuando esté bien terminado, pues venga, al ataque, a por él. Al ataque, sí. Hay un gameplay por ahí que lo que estaba mostrando era los cambios climáticos del juego. El ciclo día y noche, El ciclo día y noche, y se ve el protagonista ahí en una furgoneta nevando y tal, ¿no? Que va a tener ciclos de día y noche y va a tener cambios climáticos, lluvia y tal, en fin, que estará muy bueno. Yo supongo que para el E3 del mes de junio conoceremos algo más. Sí. Conoceremos algo más, a ver si madura ya este pedazo de juego y no nos defrauda. Hombre, yo creo que no, porque hemos visto, además está creando muchísima expectación. Mucha expectativa, sí. Lo que dice Javi de los cambios climáticos, no, donde reside un poco lo interesante es que no es solamente tema estético, de que está nevado y nieva, sino que también te afecta a la jugabilidad. ¿Vale? Que cuando está nevado, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros a lo mejor para camuflarte, pero luego, pues, te resbalas, no sé. Pues las características de la nieve, pues ya os podéis imaginar, ¿no? O sea, que afecta. Te puede frenar, te puede resbalar. Eso es que afecta, que no es solamente estético, ¿no? El entorno, eso sí. Que hemos visto que nieva y vale, está nevado, guay. Pero no afectaba al gameplay. En este caso, afecta a la experiencia, ¿no? Si está nevando, pues tienes que tener en cuenta que está nevando y cuando llueva, supongo que lo mismo. O sea, que está guay. Eso está bien. Un aspecto interesante. Muy bien. ¿Tendrá muy aspecto survival este juego o no lo sabemos aún, ¿no? Yo creo que va a ser un juego tipo oleadas, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un juego tipo oleada. Ni idea. Hombre, pero por lo que vimos. Tendrá tinte RPG, pero survival, no sé qué decir. Más bien aventurero, ¿no? Sí, sí. Yo lo veo más bien como un Last of Us o una cosa así, ¿no? Aventurero, sí, sí. Sí, más bien. Pero a lo mejor un poquito más mundo abierto, ¿no? Bueno, ya veremos. Si es que esto es todo hacer conjeturas. Pero bueno, que también te lanzan eso, te lanzan el tráiler de la nieve y tal, pues para que ya vayamos haciendo conjeturas, ¿no? Esto ya es publicidad. esto ya es... Para que no nos olvidemos, vamos. Claro, claro. Sí, porque en realidad este juego, la noticia en realidad es que ya tiene fecha, porque hasta, hasta que no había salido esta noticia, no se sabía si iba a salir en 2018, que era lo más probable, pero también podía haberse retrasado hasta 2019. Con lo cual ya sabemos que sí, que lo vamos a tener para el año que viene. O sea, que buena noticia. 2018 tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Como sea continuista como el 17, me subo al carro, vamos. Pues ya ves. Y preparando las visas. ¡Wow! Hay que ir ahorrando. Pues vale, pues seguimos a ver qué más noticias tenemos. Pues tenemos aquí también otro juego muy esperado. Lo digo muy esperado porque yo me he hypeado como hacía muchísimo tiempo que no lo hacía con este Ghost of Tsushima. Creo que lo he dicho bien. Yo creo que no saben decirlo bien, pero que le han puesto el nombre. Yo lo único que conozco de Tsushima es que lo pintó un pintor japonés de la ola. Es lo único que conozco de Tsushima. Y bueno, y por lo visto dice que es un mundo mucho más grande que el Infamous. Están comentando. Ah. Y que para el mes de junio también nos van a dar más pistas. Así que... Al E3 nos vamos ya mismo. Al E3. Claro. Este era otro exclusivo de Play, ¿no? Este es otro exclusivo, sí. Bastante interesante, ¿eh? Ya es. Muy interesante. Muy buenos juegos están preparando PlayStation para el año que viene, ¿eh? Sí. Ya sabes, Javi. Ya sabes. Uf. Si te has portado bien para los Reyes. Me he portado bien para los Reyes, sí. Pero me parece que van a ser los Reyes del año que viene. Te vas a tener que seguir portando bien, ¿no? Sí. Ah, en fin. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos también otra noticia de este otro juego también muy esperado, ¿no? Del Sea of Thieves. Este juego de pirata, ¿no? Que sí. Se puede predescargar, ¿no? Y bueno, y viene con Handicap, ¿no? ¿Qué Handicap, Javi? Pues el handicap es que por alguna razón han subido el precio. Pero no lo han subido, sino que lo han duplicado. Es decir, decían que iba a costar unos 30, 29,90. Es decir, vamos, 30 euros. Y ahora ha salido ya la precompra y nada, que son 60. Bueno, esto vamos a crear... Esto como el ARK, ¿no? Cuando lo pasaron a... Se acabó el Eliase y le metieron 60 pavazos. Mm. Bueno, aquí tenemos otro caso ARK, ¿no? Sí, pero es que este ni siquiera ha sido Early A. Es que este directamente anunciaron un precio y ahora han dicho que lo suben al doble directamente. A mí que no me llamen. La política de Microsoft también, que también se las trae. Ya, pero es raro, ¿no? Que primero digan, venga, 30 euros y de buena primera digan 70. Como, vamos, es que... Pues estarán ahorrando para una Play también. Estarán ahorrando, sí. Yo creo que están troleando a la comunidad. Si tú dices, va a costar 60 euros y tenéis el pase temporada de aquí hasta el final de los días, pues vale, pero tú no le puedes decir un juego vale 30 y luego los 2-3 meses decir que vale 60. Y va a regalar un skin, va a regalar un mapa del tesoro, va a regalar una pata palo. A mí, yo que me enfado, me enervo más. No hay por dónde cogerlo esto, tío. Esto no hay por dónde cogerlo. Ya es la historia de siempre, vamos. Un juego que me atrae mucho también. ¿Te gusta, Juan? ¿Te gusta el de los espíritus, el de los espíritus, no? El de los piratas. Sí. No, pero ya le pongo un pero muy gordo, ¿eh? No, ya, sí. Ya empieza mal. Ya está empezando mal, ¿no? Sí. A mí esas tipadaciones no me gustan mucho. Pues sí. Eso pues... se llama mamoneo. Pues, claro, claro. Ya, pero Microsoft no debería de hacer mucho mamoneo. Sí, bueno, Microsoft no está en posición con su consola ahora mismo. Hombre. Hablo por lo menos de consola, de hacer tonterías, porque Microsoft ahora mismo... Se la puede jugar, ¿eh? Ya. Ahora mismo es el último cartucho que le queda, ¿eh? Microsoft tiene que portarse ahora muy bien para que le echen cosas a los Reyes también, ¿entiendes? Porque si no, cuando sacas... Como empiece con este tipo de publicidad engañosa... Porque esto no es otra cosa que una publicidad engañosa. Esto es una estafa. Te dicen 30, luego 70. Cuando salga la consola nueva, la gente va a estar enfadada. No puedes enfadar a la comunidad antes de que saque... No veo yo esto muy lógico. No sé yo el cariño que le tendrán a su consola, pero estas cosas no las veo. No. Típica maniobra de Microsoft. Sí. sí. Y de alguna que otra compañía, sí. Hacen cosas muy raras, yo es que no lo entiendo, como cuando te obligaban a comprar Kinect con la consola cuando salió la Xbox 3, la Xbox One, y luego de repente dejaron de fabricar el Kinect y le dejaron de darle soporte y ya no hay juegos para Kinect. Y ahora la persona que se haya comprado esa consola con el Kinect obligado, pues se lo come con patatas. Tú a la comunidad no puedes decirle, bueno, voy a cobrar ahora 50 y cuando pase un mes o dos voy a cobrar 60, 70. Un caso sería diferente que tú dijeras, bueno, voy a cobrar 50 o voy a cobrar 25. Tú puedes rectificar, pero siempre a favor del usuario, no en contra. Porque claro, le está metiendo la mano en su bolsillo directamente. No me gusta nada. Sí, no gusta nada y vamos, nosotros no somos los únicos que no les gusta nada, porque la gente ya sabes que no es tonta y cada vez la gente está mucho más alerta con estas cosas, ¿no? Ya hay por ahí varias quejas, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? De noticia que también ha sido muy guapa. ¿La habéis visto, tío? El Metro Exodus que estrena tráiler. Guau, tiene una pinta de juego guapo, chulísimo, ¿eh? Chulísimo, chulísimo. Ya lo vimos en el E3, ¿no? Que salió ahí el tráiler ese chulísimo y ahora... Van a salir del subsuelo, ¿no? Algo así, ¿no? Se avecina, ¿no? Sí. ¿Será habitable ya la Tierra, tío, en la capa superior o...? Pues bichos feos hay. Claro, que se hayan apoderado de la Tierra. Sí, y están fuera. Con lo que se vio en el trailer estaban fuera. Sí. Ya era una puerta y le están atacando. Y sí. El tío llevaba mascarilla, ¿verdad? Sí. Lo mismo. Y se escuchaba como el tintineo de la radioactividad del Geiger. Sí. El contador Geiger. Bueno, a ver, otro juego bastante interesante. Yo le tengo también mucha esperanza a ese juego. Me encantaron, el Exodus. Bueno, sí. Todavía le queda este para finales de 2018, así que sí, vaya tela. Sí, 2019 claramente, claro. Con el Cyberpunk ese, ¿no? Uf. Has dicho palabras mayores. Umas, ¿no? Umas. Pues sí. ¿Qué más tenemos por ahí, José? Pues tenemos la beta de... Pues sí, tenemos otra noticia, es que ya se podía descargar la beta del Monster Hunter World en Play 4. De hecho... Anoche estuve jugando, estuve echándole un ratillo y la verdad es que está bien el juego, oye, no está mal. Yo no conocía esa saga, por lo que se ve esta saga viene de Nintendo, sí, creo. Y ahora han pegado un salto ya a consola de Sony. No sé yo si en Xbox, creo, no lo sé, si está en la otra plataforma. En Sony, por lo menos yo anoche estuve jugando. Y bueno, está chulo. Está bien, es un juego de mundo abierto, en el cual eres un cazador y, bueno, pues te dan misiones de ir a cazar pues diferentes monstruos, ¿no? Que son, pues, como una especie de dinosaurio, otro, una especie de dinosaurio de piedra y, en fin, tienen sus características. Es un mundo que va recolectando cosas, crafteando. Lleva un compañero, en este caso que es muy gracioso, que es un gatillo. Y te va ayudando el gatillo, ¿sabes? Tú le puedes decir que ponga trampas, se sube encima de otros bichos para distraerlos. En fin, está graciosillo el juego. A mí, la verdad es que me gustó. Lo vi un poco... Hombre, no quiero decir que sea repetitivo con respecto a otros, porque por lo que se ve esto es una saga que es antigua. Quizá a lo mejor otros que yo he jugado se han copiado de este, ¿no? Pero bueno, como yo es la primera vez que estoy jugando, lo que opino es que es un juego que lo vi un poco... La temática y la mecánica un poco repetitiva de otros juegos ya de por el estilo, ¿no? O sea, no me aportó, a mí por lo menos no me aportó nada nuevo, ¿no? Ir cogiendo plantas, crafteando, te van atacando diferentes animales. Yo lo vi una mezcla entre el Horizon Zero Dawn, el Witcher, no sé. Me gustó, pero no me ilusionó, ¿no? Bueno, es una beta y también, ¿no? Que también tendrá una mucho... beta también, sí. Gráficamente está muy chulo, se ve muy bien. Pegaba 4 o 5, tenía rasconcillos, pero lo mismo lo que tú dices, que como una beta, claro, pues todavía no está. Beta te deja jugar 3 misiones: una en fácil, otra en medio y otra en difícil. Y bueno, está bien. Y multijugador también te deja. ¿Y que tiene como un mapa así grandecillo o estará limitado el mapa, sí, no? Tiene un mapa grande, la verdad. Tiene un mapa grande con cuevas, con ríos, con cascadas, con historias. Y bueno, pues ahí tienes que ir buscando la huella, el rastro, ¿no? Como un cazador. Como en The Witcher 3, ¿no? Más o menos, sí, sí. Lo que pasa es que iba muy guiado. Pues yo no sé si es que al ser la beta lo han querido poner así de fácil para que no te atranques, pero te va una estrellilla así verde, te van diciendo para dónde tienes que tirar. O sea que eso no tiene gracia ninguna. A mí no me. Un poquito guiado, sí. Entonces. Qué pereza, tío, ya de estrellita. Claro, no tiene. Las estrellillas van. Aquí hay una huella, la localizas. Cuando ya rellena la barra de la huella, es que está el bicho delante. Y eso no deja nada a la imaginación, ¿no? No sé. No, odio ese tipo de juegos, tío. Yo es que no sé, ¿vale? Yo no soy experto ni he jugado nunca a un Monster Hunter. Yo he jugado por primera vez este y la sensación que me ha dado es un juego que a mí, personalmente, no me aporta nada nuevo. No me lo compraría, desde luego. Yo no puedo hablar, no lo conozco. Pero bueno, más o menos lo que está diciendo José Luis, ¿no? Del tipo de juego, pues repetir la misma mecánica que se está repitiendo hasta los tres últimos cuatro años. Un refrito, sí. ¿No? Un refrito. Totalmente. Vamos, yo hablo desde mi experiencia como jugador nuevo de Monster Hunter, sí, que lo mismo. Sí. Claro. A lo mejor Monster Hunter ya había quedado escuela y yo he jugado a juegos inspirados en él. Claro. A lo mejor el Horizon ese, pero no tiene nada que ver. Es que no lo sabemos, no lo sabemos. A mí no me llamó la atención como un jugador nuevo de la IP. Sí, que no dice, me lo compraría, ¿no? No, lo sí, veo. No te engancha, no te aporta nada nuevo, ¿no? Es más de lo mismo. Uno más del montón. Sí, sí, yo lo vi así. Bueno, pues nada. Bueno, también le echaremos un poquillo el ojo a ver si sale más noticias o lo que sea. Bueno, la impresión, no te lo comprarías, pero tampoco te ha desagradado, ¿no? No, hombre, desagradado no, echa un rato chulo. Vale, bueno. La verdad es que lo del acompañante es graciosillo, el gatillo que lleva. Luego, pues RPG, ¿eh? Tiene para cambiarle y modificarle un montón de cosas. El arma, la armadura, las magias, ¿no? O las características del personaje. Las puedes mejorar, puedes fabricar armas nuevas con. Pues no sé, tiene como una especie de tiras chinas aquí en el brazo, ¿no? Entonces, pues si coges una valla de fuego, no sé cuánto, pues te hace luego una bomba explosiva que la lanzas. Vaya. O sea, que tiene RPG, pero que sí. Es más de lo mismo. Bueno, ya está. Pues le echaremos también, le tendremos el ojillo echado a ver qué tal. Sí, claro que sí. A ver si amplían la beta o se queda ahí. Este juego no sé yo en qué plataforma ha salido o va a salir, aparte de Nintendo. ¿Va a salir también en PC y en equipo? Pues. ¿Lo sabéis? Que yo sepa que no, ahora mismo en PlayStation 4. ¿No? Sí, creo que va a ser otro exclusivo. Un refrito de Nintendo, ¿no? Sí. Bueno, en su tiempo yo creo recordar que fue un juego aclamado, pero las mecánicas, pues las que comenta mi compañero. Que a lo mejor son mecánicas, ya lo mismo son mecánicas antiguas. Arcaicas, ¿eh? Porque yo qué sé. No creo, porque esto será más bien como, bueno, es que estoy hablando de desconocimiento, pero también los tipos de juegos de Nintendo tampoco tiene como a lo mejor una cosa más Zelda o una cosa así, ¿sabes? De ir a un sitio, hablas con un bichillo y rollo cazando Pokémon o una cosa así. Lo que yo creo que han cogido la IP y la han actualizado a los tiempos modernos, ¿vale? Pero no. No lo veo yo con esa mecánica. Cazador de monstruos, ¿no? Sí, tienes que ir a la ubicación donde esté, pero lo que a mí no me gustó. Guarida, ¿no? Claro, lo que a mí no me gustó fue que te va guiando. Claro. Lo mismo a lo mejor porque la beta es así. Pero lo suyo sería pues que tú tuvieras que hacer investigación. Perderte un poco, ¿eh? Pues yo qué sé, a mí me recuerda el Witcher. Pues claro, en Witcher tienes que llegar, hablas con el aldeano, a ver qué ha pasado aquí. Pues sí, por la noche vino una ventisca y se llevó no sé cuánto y tal. Y tú ya vas investigando qué fue esa ventisca, que al final resulta que era el bicho. Pero claro, si te van llegando de la mano, al final, pues pierdes. No me digas que era el bicho, tío, que no he hecho esa parte en el Witcher todavía. La has poliado. Qué máquina. No, pero el Witcher. Un espolio en directo. Ya ves. Pero mira, José, Witcher también te indicaba la estrellita por donde tenías que ir, ¿sabes? Sí, pero la mecánica era diferente, porque es lo que os digo, tenías que ir a hacer investigación tú, más o menos. Hablas con uno, hablas con otro, y te iba contando una pequeña historia, ¿no? Así como el que no quiere la cosa, pero en este caso no te cuenta nada. Te dice, ve a esta zona, además que te lo dice una compañera tuya que sale al principio, ve a esta zona que está aquí. Va, y está allí. Va. Pues bueno, también. Es una beta, seguramente eso será lo primero que sacan para sacarle errores y sacarle fallos y tal. Luego supongo que lo irán puliendo también, tío. Para que la gente tome contacto con el juego, yo lo veo bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos una noticia que ha salido un... la gente de Square Enix ha sacado un comunicado oficial y ha escondido un mensaje secreto, de esto un mensaje escondido, coges la primera letra de cada línea del verso que han escrito ellos y sale la palabra Shadow. Y estaban anunciando un nuevo Tomb Raider, ¿vale? Y entonces si lo lees, pues pones Square Enix en la primera, la segunda sería A New Tomb Raider. Total, que al final se crea la palabra sombra, anunciando que en el 2018 va a aparecer una nueva aventura de Lara Croft, de Tomb Raider. Y han dejado ese mensaje oculto ahí entre líneas diciendo que sombra. Así que ya no sabemos más. Hasta ahí puedo leer. Hay también una película, ¿no? Hay también una película que creo que está en marcha también. Sí. Coincidirán, fíjate. Es verdad que hay una peli que están haciendo que han cambiado a Lara Croft, ahora es otra. Ahí está. Hombre, la dirigirán más bien a la nueva Lara Croft, ¿no? De Square Enix, ¿no? Sí. Está Lara Croft desgarrada, hecha polvo, con, vamos, que siempre le pasa todas las calamidades, todos los golpes se las lleva a ella, ¿no? Yo me ha gustado mucho este Tomb Raider, visualmente para mí ha sido uno de los nuevos juegos de última generación, ¿eh? Es una gozada visual, ¿eh? ¡Guau! Brutal. El Rise of the Tomb Raider. Uf, se le tengo yo unas ganas tremendas. ¡Guau! Pues no creo que te estás perdiendo, chaval. ¡Madre mía! Es brutal. Yo me hice el último Tomb Raider, el Tomb Raider 2014, me parece que se llamaba, ¿no? Sí, el Tomb Raider. Uno que iba ya en un barco al principio y encalla el barco y cae y ahora tienes que sobrevivir allí. Que... También buen juego, ¿eh? Sí, el de la isla, ¿no? El anterior, este, sí, muy guay. Sí. Este Rison de Tomb Raider tiene leves toques de survival también, muy leve, pero sí. Sí. Sí, tienes que cazar. Hacerte tu flechita, hacerte tu... Sí, yo he jugado a la... Lo pillé en un Humble Bundle de esto. Sí, tiene sigilo. Y he jugado la primera parte, la que llega a la ruina esa, que vamos, para llegar a la ruina tienes que escalar ahí la montaña. Tengo un par de horas jugadas y el principio, por lo menos el principio, es una gozada. Es una gozada, tío. Visualmente, trepidante, rápido. Dices, wow, tío. Visualmente aterrador, porque es que dices tú, hostia, y esto sale de una consola, de la PlayStation 4 que yo lo he jugado. Digo, increíble, ¿eh? Lo que le puede sacar es que son perezosos, es que se pueden hacer muchas cosas, pero bueno. Pues ya ves. Visualmente es una pasada. ¿Y la ha hecho entero, Juan? Sí, completo. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Vamos, me quedé con ganas de más. Sí, ¿no? Pues ya tiene otro en el 2018. Hostia, vamos. Me lo bebí. Y lo que he visto yo es que está como la historia principal, ¿no? Pero luego hay como unas mazmorras que son más puzzles, ¿no? Rollo los Tomb Raider antiguos, ¿no? Es que te traslada al universo ese de, ¿acordáis? El típico de Tomb Raider, de puzzles, mazmorras, oscuridad, pasillos. Qué chulo. Está muy bien. Qué chulo. A mí me ha gustado mucho. Vamos, yo lo recomiendo y el que no se lo haya jugado, que ya está tardando. Yo lo tengo apuntado ya en la libretilla, ¿eh? Venga. Que va a flipar lo que hace la PlayStation 4, cómo corre ese juego. Sí. Eso. Bueno, yo ya cuando vi un Uncharted 4, yo ya me puedo esperar cualquier cosa de la consola, ¿eh? Esos dos juegos, los que tú has comentado, son los que más me han impactado visualmente. Ya ves que yo no... Me gusta lo gráfico, ¿no? Me gusta más la jugabilidad. Pero si tiene gráfico y tiene jugabilidad, cóctel perfecto. ¿Y no te gustó mucho de gráfico el... Metal Gear también me gustó mucho. El de Aloy, joder. Al Horizon Zero Dawn, claro. Bueno, el Horizon es... También, ¿no? Yo ya no te podría decir el lugar de cada uno, ¿no? Si el primero será el segundo será el tercero. Y el Metal Gear también. Yo, esos cuatro que hemos estado comentando, visualmente son una gozada. Hombre, yo creo que gana un poquillo más el de que dice Javi, el Horizon. O el Horizon. Porque es más mundo abierto. Y es más moderno también, ¿no? Es de año y pasado, un motor más potente. Horizon Zero Dawn es increíble. Buenísimo, que el Hideo Kojima este lo quiere para The Stranding. Sí, ¿no? Sí, ya lo tiene archivado, claro, hombre, si se han hecho un pedazo de motor gráfico brutal. Bueno, y hablando del Dead Stranding, tenemos la siguiente noticia, que ha salido un nuevo tráiler, así de 8 minutos, que cuando lo ves te queda igual que estabas, porque no te enteras de nada. ¿Qué ha pasado? Este lo mandó Choche a... Lo mandó Choche... ¿Al podcast? Al grupo del podcast de Telegram y vamos... Nos quedamos todos diciendo, wow. Yo por lo menos me quedé diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué paranoia? Porque es que es indescriptible. No sabes lo que pasa. Parece una película de David Lynch. Parece Twin Peaks, pero a lo bestia. Yo no sabría qué decir, porque a mí me extrañó. Había un par de heridos, uno que estaba aplastado, otro que estaba herido. Sí. Y tenían en el hombro como... dando vuelta con un ventilador. Como una flor que iba así mirando. Y luego de mochila. Y luego de buenas a primeras hacían una así. Una sombra. Sí, pero era una cosa muy rara porque tenía. Se veían estos que estaban heridos. Y de buena a primera así mira para abajo y tiene como en el. En la barriga le sale un bebé. Sí. ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Wow, tío! Me han preñado. ¿Qué ha pasado? He sido mamá. Es un poco... Qué bueno. El concepto del juego va a ser un poco esos bebés que llevan ellos dentro, ¿no? Porque es como que van como protegiéndolos, ¿no? De la sombra. Sí. Van protegiendo a los bebés de la sombra, ¿no? Es como si fueran protectores de una futura humanidad y la sombra quisiera apoderarse de cómo iba a ir persiguiendo y lo van cazando. Algo de eso tiene que tener el juego. Y la cámara muy rara, ¿no? Como que pasa de la cámara a la sombra, de la sombra al tío, al bebé. No, es que es todo muy confuso. Es muy confuso. Luego hay un personaje muy perturbador que es de la sombra, que va dejando las pisadas. Sí, que son y manos. La huella de la mano, que son como manos, ¿no? Sí, sí, sí. Pisada, pero de manos, tío. Una cosa muy rara. Y luego una sombra. En fin, muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Y de buena primera, todo eso ahí se acaba y aparece el Daryl. Que es de... ¿no? Bueno, que es uno de es Daryl, ¿no? De Walking Dead, ¿no? Que es el actor, ¿no? Aparece como así en un sitio como que hay como un cráter. Bueno, es que no te deja indiferente, ¿eh? Para que te coma la cabeza, ¿no? No te enteras de qué es, pero no te deja... Vamos, a mí me ha gustado mucho. Yo creo. Impactante. Sí. No sé yo, ese juego no se sabe todavía exclusividad, no se sabe nada, ¿no? Nada, lo único que se sabe son esos... El tráiler del E3 que presentaron, ¿no? No sé si de año pasado o del anterior. Sí, sale también el actor este de que hace malo en Casino Royale, de Jay Bond, que es uno de los soldados, eso. Mm. Y el Guillermo del Toro también. Guillermo del Toro sale también. Vamos, el juego tiene... Yo el Kojima a mí me gusta, ¿eh? Yo lo tengo... ¿Te gusta el Kojima o te gusta o no te gusta, Kojima es que... Kojima... A mí me gusta. No, el tío tiene una cabeza. Es un máquina. Es un máquina, ¿eh? Sí. Algo tiene que fumar, bueno, sí. Es Kojima de eso. Fuma Kojima. Kojima de la buena. Yo me acuerdo del que te dices tú, Juan, el Metal Gear, el último. Sí, fan. Que me hice el principio, ¿no? El prólogo, ¿no? El principio. Que está en una cama de un hospital y empiezan a atacar. Mira, espectacular. La ida de olla que se ve al espejo y... Espectacular. Ya también me lo terminé, ese está chulísimo. Lo recomendáis ese juego, ¿no? Yo lo recomiendo en juego de 10. Por ponerle un pero, a mitad del juego, una vez que termina la historia, vuelve a hacer el juego en otra posición. Hace los mismos capítulos, es lo único que no me gustó, pero bueno, un juego de 10. En mitad del desarrollo se fue el Kojima, ¿no? Y ya se quedó ahí en Braga, a lo mejor. Hay que premiar los buenos trabajos. Es como, te diría, como si hablamos de un filósofo griego que ha dejado unos manuscritos de 10 hojas. Aunque esté inacabado, es una obra de arte. Así, bueno, yo lo veo así, no sé. ¿Qué os parece a ustedes? Yo no he jugado tanto como para poder valorarlo, solo el prólogo. El principio. No, la revista le dan 9, 10, yo también se lo doy, yo se lo daré. Sobre todo la innovación, es que un personaje que innova, tío, y ofrece trabajo de calidad, y eso hay que premiarlo, yo lo comprendo. Pero bueno, entonces, el juego tiene un final, ¿no? Claro. Sí, el juego termina, yo lo terminé y seguí el juego, digo, hostia, y me quedé un poco así, estupefacto un poco, ¿qué ha pasado aquí? Y vuelve a jugar lo mismo. Las mismas misiones que hace una vez que termina el juego, pero con más hándicap. En fin. A mí me encantó. Y bueno, y el personaje que sale, el Kiet, que es una chica que no habla y que te acompaña a hacer misiones, que tiene que entrar en contacto con ella y reunirla a tu causa, llevártela a tu base. Bueno, es espectacular, ¿eh? Que este tío, Kojima, este es un máquina. Os lo recomiendo también, encarecidamente, que lo juguéis. Sí. Vaya a ver lo que es un poco de querer innovar en el tema del videojuego. Es lo que yo saco ahí. En claro, ¿no? En relevancia. Sí. Qué guay. Quiere innovar, quiere poner cosas nuevas y, bueno, hace grande el videojuego. ¿Sabéis que van a sacar ahora un Metal Gear Survival? Sí. De zombies, que yo no sé, ese me parece a mí que eso Kojima no ha tenido nada que ver ahí, ¿no? Ah, sí. Me plantó la idea y lo mismo, esta gente la están germinando, pero no sé qué decirte. ¿Cómo lo veis eso? No veo yo. No sé, tío, yo. Lo mismo es algo parecido como a Left Dead, ¿no? Una cosa así, soltar 5 o 6 jugadores en un escenario y acabando con la oleada, no sé. Hasta que no veamos, ¿no? No sabemos. Sí, no puedo. Yo hasta que no vea, ya diremos algo, ¿no? Ya veremos, sí, claro. Los fans de la saga de Metal Gear Solid, por lo visto, echan unas pestes de ese. No he visto yo mucho, pero he leído algo, pero que por lo visto no. A los que son fan de Metal Gear Solid, son una aberración para ellos, ¿no? Entonces. Claro, pues son apropiados del nombre. Suena como una traición, ¿no? Porque no es de Kojima. Claro. Ahí, y por eso la gente, y es que si una cosa no es del padre, es como tu hijo, y ahora viene otra persona y le pone otro nombre suyo y tú ya no eres el padre, yo qué sé, una cosa así. No sabemos, bueno, lo veremos. Quizás a lo mejor al meter zombies también, pues como no tienen nada que ver los zombies con Metal Gear, pues la gente también está muy reacia. Ya han metido aquí ahora zombies, que esto no pega ni con cola. En fin, bueno, ya lo iremos viendo. Iremos hablando. ¿Qué nos queda entonces así de noticias? Pues yo creo que estamos ya, ¿no? ¿Estamos? Nos queda Detroit. Detroit con Human. Que también tiene polémica, ¿no? Había una demo nueva o algo así. Detroit Become Human. Creo que también está otra vez. El Parlamento Británico se mete mucho en los videojuegos, me estoy dando yo cuenta últimamente. Creo que ha puesto como una querella pequeñita, ¿no? Sí. No había oído nada. Sí, han puesto una queja sobre el tráiler que había de E3, que se ve un niño. Que se ve un niño. Bueno, que no es un niño, es un robot, en verdad. Que alguien lo tiene secuestrado y tiene una pistola a la cabeza y está como a punto de tirarse por una azotea o una cosa así. Pues entonces estaban diciendo que incitaba al maltrato infantil. El trato vejatorio. Vale, sí, bueno, ya estamos echándole la culpa a los videojuegos. Sí, pero es un robot que quiere matar a la niña, que si es una niña de verdad, de una familia, porque han decidido cambiar de modelo. Entonces el robot se ha ido a la olla. Sublevado, ¿no? Y quería matar a la niña. Entonces es verdad que es una escena fuerte, pues con una pistola a la cabeza, una niña, lo harto de una azotea, pues la verdad es que los ingleses también son muy raros, tío. No, hombre, es que también está en el límite, ¿sabes? De, bueno, hay algo ahí que le ha saltado la alarma, ¿no? Un niño con una pistola a la cabeza en un videojuego, y ya es como un cóctel, ¿no? De niño, pistola, cabeza, videojuego. Pero claro, es como si ves una película y en una película hay un secuestro a un niño, que la hay a casco porro, ¿no? Cuando el gobierno británico, hay veces que interpela y lo hace bien, y es como el americano, ¿no? No se puede decir porque te ponen y luego, sin embargo, saca un tío una metralleta en una escuela y mata a 12 niños. O una teta. No, hay que mezclar. O un pezón en Facebook. Ahí está. No hay que mezclar, yo qué sé, lechuga con tocino o la mayonesa con el café. En fin. Hay cosas que yo no llego a entender, de verdad. Un videojuego, un videojuego. Ahora, tiene su... Está catalogado para la edad que se puede jugar, como una película, entonces... Tiene su, PEGI 18, de mayores de 18 años, con claro, su... Pues, cuestión del padre que diga, esto mi hijo no lo va a ver, y ya está. Ya claro, está. Que eso es así. Pero claro, esta gente pues, se mete muchas veces en... No, pero lo que pasa es que este juego pues, se ve un juego más adulto. No hay un juego, típico juego de... historia tonta de vamos a buscar esto. No, es un juego adulto sí, que tiene un fundamento gordo, tiene una parte filosófica detrás que va a tener mucho peso, ¿no? Hostia, hemos perdido a Juan. Sí. ¿Juan? Se ha caído Javi. Hola. Hola. Juan, si se saca yo Javi. Javi, se saca yo Juan. Y Juan saca yo José. Juan saca yo José. Juan saca yo Javi. Javi saca yo José. Juan. José saca yo Juan. Qué bueno, tío. El camarote de los malos más. Bueno, seguimos. Ya no sé por dónde iba, me he perdido, tío. Por lo del Beyond Human, esta gente que no la tiene armado. Un trasfondo filosófico. Eso, que tiene el juego... Estaba hablando Javi. Termina sí. Tú, Javi. Pues eso, que el juego tiene un trasfondo... Es una historia muy, muy, muy, muy adulta. Y tiene un trasfondo que va a tener mucha toma de decisiones, va a ser un juego muy guapo y va a ser un juego muy, muy adulto. Y ellos quieren hacer un juego adulto, quieren hacer una historia que sea adulta. Y va a tener cosas fuertes. Y lo del niño, lo de la niña secuestrada, pues va a ser una cosa. Pero lo mismo hay cosas que en el videojuego que van a ser mucho más fuertes que esa cosa, ¿no? Y bueno, que lo que estábamos hablando, que querían ya meterle mano y que querían que quitaran esa escena y tal. Es como que sería un gran hándicap de que una desarrolladora intente hacer un juego serio, con trasfondo y que le metan mano y lo censuren, porque eso es censura, al fin y al cabo, ¿no? No, sí. No me parece nada bien. Empieza a ponerle trabas. Vosotros sabéis que, hablando de este tema, también, que es que viene perfecto, hay un par de imágenes por ahí que seguramente las habréis visto, del Wolfenstein nuevo. Wolfenstein 2, ¿no? Wolfenstein 2. Eso. Del Wolfenstein, el último, ¿no? Que ha salido. Sí, el 2. Uh-huh. Que en Alemania lo han censurado. ¿No? Sí. Se ve una foto de una reunión que está Hitler y cuatro o cinco personas más, y en el fondo se ve una bandera con la esvástica, ¿no? Pues a nosotros no saldrá eso aquí en España, pero a los alemanes le sale un tío que es igual que Hitler, pero sin el bigotillo ese, y al fondo, en vez de salir la bandera con la plástica nazi, pues sale la bandera igual roja, pero con un símbolo diferente, vamos. Mm. O sea que allí lo han querido también censurar eso. Que por otro lado, eso yo no lo veo mal, fíjate. Yo tampoco lo veo. Ya, pero es que hay que hacer apología de eso. Pero bueno, ¿sí? Allí ellos están más sensibles con ese tema, ¿no? Alemania tiene mucha sensibilidad con ese tema y la cosa es, son muy conscientes de lo que pasó y para ellos es una movida. Yo estaba allí y se nota el ambiente y se nota que para ellos es una vergüenza, ¿no? Y que que intentan, pues no sé, sabes que no se sienten orgullosos ni mucho menos de eso, al revés. Y no está muy lejos en el tiempo. A lo mismo un abuelo tuyo fue nazi. Imagínate que, por ejemplo, aquí en España tu abuelo fuera un nazi o tu padre. Entonces es una cosa como un tabú, ¿no? Pues si queréis ver la imagen, que es curiosa por lo menos, poned eso, buscad en internet pues eso, las imágenes del juego que han censurado allí en Alemania, y tiene gracia porque a Hitler le han quitado el bigotillo y ya está. Y al fondo, pues la bandera pues tiene un símbolo diferente que no es la plástica, aunque la han dejado el mismo color y todo. Pero tiene gracia, oye, porque le echéis un vistacillo. Ah, sí, parece curiosidad. Un hombre mayor. Sí, la está viendo. Tiene gracia, ¿eh? Le has puesto el abuelo Cebolleta y he quitado a Hitler. Vale. Bueno, pero esto es una cosa en plan estético, ¿no? No sabemos si llega sí, estético o ya han quitado líneas de diálogo o algo así, no lo sabemos, ¿no? No sabemos, yo sé que solamente es estético por ahora. Ya. Pero bueno, que es una cosa que venía a cuento, ¿no? Con el tema sí, de la total, claro. Two elderly women are at a Catskill mountain resort. Saliva dribbling out of his mouth, who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. Pues nada, vamos a continuar con la temática del programa de hoy, que es una temática que nos gusta mucho a todos, y es el tema espacial. Así que si queréis vamos a empezar a hablar de un par de jueguecillos que tenemos ahí de temática espacial y más cosillas. ¿Qué os parece? Sí, genial. Perfecto. Empezamos con No Man's Sky, ¿no? Exactamente. ¿Qué juego de temática espacial ha estado últimamente más de moda? Pues el No Man's Sky, ¿no? Tanto por bueno como por malo. Pues sí, yo creo que los tres hemos jugado No Man's Sky, ¿no? Sí. Sí. Apostamos fuerte al principio por este juego, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo menos yo, pues a mí me... Sí. No, yo este... me compré de salida. Sí, no, yo aguanté un poquillo más porque... Sí, yo no, aguanté el tipo también. No, perdón. Yo lo compré de salida. Lo compré de salida. Que no funcionaba el primer día, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que cuando llegó el día clave, que creo que era en agosto, no me acuerdo, era en verano. El juego salió el día 10 de agosto. En agosto, claro. Me acuerdo yo que era en verano. Estaba yo ahí frotándome las manos a las 11 de las 12 de la noche, que a partir de las 12 ya se desbloquea en Steam. Y digo, venga, va, lo bajo, papi. La precarga, todo perfecto, pum, le doy. Y le vuelvo a dar y no me funcionaba para nada. Incompatible con mi tarjeta gráfica. Bueno, yo súper enfadado. Así que cogí, como hizo la mayoría de la gente en Steam, le dio al botón de reembolso, me devolvieron el dinero y go. ¿Sabes? No quise saber nada de ese juego en una temporada. Luego ya en la actualización sacaron una actualización gorda y bueno, lo bajé pirata. Digo, mira, lo voy a bajar pirata. Lo probé y me funcionó en la actualización. Entonces digo, wow. Entonces lo estuve probando, que era cuando ya a partir de la actualización ya se podían construir bases y le pusieron ese tipo de rollo. Y entonces ya una ofertilla, cuando ellos hicieron la actualización y como habían tenido tantas pérdidas, supongo que cuando lo sacaron la actualización y lo pusieron a mitad de precio. Entonces ahí lo compré y a partir de ahí empezó ya mi aventura espacial. empezó mal, la verdad, pero aún habiendo empezado mal, yo le tenía el ojo echado porque es un juego que me gustaba mucho el concepto. Me gusta mucho lo que plantea ese juego, ¿no? Y le tenía siempre el ojo echado hasta que ya me funcionó y tal, y lo compré. Y ya está. Y lo he disfrutado un montón, ¿eh? Es un juego que lo he disfrutado un montón. Yo no sé vosotros, pero el temática de ir descubriendo mundos aleatorios, semi-aleatorios o lo que sea, ¿no? Era muy muy muy jugoso y muy, muy chulo, la verdad es que está muy bien. Bueno, yo con No Man's Sky, un juego que me cautivó, la verdad, cuando oí y vi algo de él, me cautivó, me gustó, como dice mi amigo Javi, el concepto era precioso. Y bueno, creo que prometieron mucho o no supieron vender bien su producto y la gente se sintió engañada. Pero como concepto de juego y como juego, yo sabía que eso era muy mucho, ¿vale? Muy mucho para tan poco tiempo, pues yo me suelo esperar. Y esperé 6 meses, porque... Muy bien, esperado. Mira que tiraba el cuerpo de ir a comprarlo, pero qué va, yo estoy echando paciencia con la edad. Y bueno, pues cuando yo entré en contacto con él a los 6 meses posteriores, pues la verdad que el juego, yo y vi todos los comentarios y lo comprendo, la indignación y todos los y ya ese producto está estigmatizado, ¿vale? Yo personalmente no lo tengo estigmatizado y es un producto que yo lo veo bien, completo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenían que haber hecho? Haber concienciado a la persona de... O a los jugadores de lo que ellos querían hacer y el producto final. Y yo creo que ha habido mucha confusión con ese juego. Pero bueno, a partir de... Claro, desde que salió hasta que hicieron la última actualización, el Atlas Rise de la 1.3, que salió un año después, ¿no? Un año después. Entonces, justo. Ese juego ya estaba acabado, pero también... Claro. Es muy también muy admirable por la parte de esta gente de Hello Games de haber ganado un montón de pasta al principio y haber seguido trabajando ese año, ¿no? Claro. Para sacar el producto, el sueño que ellos tenían, ¿no? Está guay. Está esta bien. Gente por lo menos ha intentado. Yo creo que sacaron el juego un año antes de lo debido. Y bueno, por lo menos han reculado, han visto que cometieron un error grande y no es que lo hayan compensado, ¿no? Porque la indignación y la estigmatización del juego le va a quedar de por vida. Pero bueno, ahora un juego y un producto bastante interesante, pero ya tiene encima un ancla muy potente, ¿eh? No, hombre, yo iba a contar la experiencia que yo tuve con este juego. Lo que quería comentar antes era que yo creo que Hello Game en realidad no tuvo la culpa de nada. Sinceramente creo que fue Sony. La presión que le metía Sony, ¿no? Eso es. Porque... Bueno, también tuvieron culpa porque... Hombre, claro que tuvieron. El amigo Sam Murray diciendo que tenía multijugador en la tele, en los programas de la tele. Sí. Eso es... No me digas tú que no. Eso fue mentir descaradamente, pero yo creo que él en realidad, la idea que él tenía era la que iba a funcionar y la que al final tenía que haber madurado y haber parido ese juego, pero a él yo creo que lo presionaron demasiado en cuanto al tiempo, yo creo, porque claro, cuando se anunció en el E3 con esas cosas y ahí mintieron descaradamente porque pusieron un vídeo que eso no era el juego directamente. Eso era una infografía, claro. Eso era exactamente, era un gráfico de película y ya está, eso no era un gameplay ni era un juego funcionando de verdad. Pero bueno, luego es lo que decís vosotros, por lo menos han arreglado un poquillo el entuerto. Yo me lo compré de salida y en digital compartí con un amigo entre los dos. Y la verdad es que al principio del juego, pues bueno, empieza, ¡ay, qué chulo! Qué tal, qué más. Cuando llevas 10 horas o 12 horas en el juego, ya al final es todo lo mismo, exactamente igual. Es repetitivo. Estaba vacío, no tenía. Iba a un planeta, entraba en el planeta, no aportaba nada nuevo. Quizás que hacía un poquillo de frío en uno, otro calor y tal, y tenías que. Pero vamos, no aportaba nada. Al final era repetitivo continuamente. Luego hubo una actualización, que sí es verdad que le metieron un modo de supervivencia, que la verdad es que ese ya estaba más chulo, ¿no? Y varias, cinco o seis cosillas nuevas. Y luego ya después, pues le metieron otra actualización, si no me equivoco, que le metieron también los vehículos. Sí, la segunda. La primera fue la Foundation, que era como para hacer las bases, ¿no? Sí. Para crear tu propia base, que eso está guay, eso está chulo. Luego la de Pathfinder, que es la que tú estás hablando ahora, que es la de los Pathfinder, vehículos. Correcto. Y ya por último la Atlas Rise, que es la que ya tiene... Es que ya le han puesto una historia al juego. El juego ya tiene una historia. Claro. Y ahí sí es verdad que el juego ya sí puede modificar el terreno, con una pistola, ¿no? Que modifica el terreno, tanto como para excavar como para crear tú. Tú puedes crearte un trozo de montaña, puedes crearte. Y luego, pues, ya sé una historia que seguí. Yo he hecho bastante de la historia, pero bastante. Pero, hombre, y luego ya apuesto que tú te puedes comprar una nave nodriza de esas de arriba, un carguero. Te puedes. Sí. Te haces tus vehículos y haces tus hangares. Y claro, todo eso es crafteando. O sea que si tú necesitas hacer una base, pues necesitas cristales de no sé cuánto para crear. Y ya si te obliga a ir de un planeta a otro y tal. Y luego, pues, vas siguiendo la historia, pues, de una ente que está perdido en un sitio que él no sabe ni siquiera dónde está. Y tú, pues, quieres ir a ayudarle, ¿no? Y entonces ahí vas, ya te va obligando, ¿no? A dar unos pasos, a seguir. En fin, ya. Ya te guía un poco y ya no es aburrido, porque ya dices, ah, ahora tengo que ir a hacer esto, ahora tengo que ir a hacer lo otro. Y la verdad es que estuvo chulo. A mí me ha gustado mucho. En la última actualización, vamos, lo he dejado ahora mismo en No Man's Sky, porque hubo una cosa que me enfadó mucho. Y es que después de haberle echado, yo qué sé, 50, 60, 70, 80, no sé cuántas horas, se me bugueó la base y está flotando en el aire y ahora no puedo entrar a la base. Eso duele. Entonces dices, tío, que para crear esa base yo le he echado a estos 50 o X horas y ahora no puedo entrar a la base. Eso duele. A mí me pasó algo parecido en la base que tenía. De buena primera fui y estaba en el agua. ¿Sabes? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Que, bueno, el concepto que ellos tienen está muy bien, pero no lo han sabido desarrollar bien, ¿no? Sí, yo creo que es cuestión de desarrollo de las ideas, ¿no? Tú tienes una idea y un concepto muy, muy grande y muy bonito, pero no sabes exponenciarlo, ¿no? Yo creo que abarcaron más de lo que se podía, ¿no? Porque prometerte que en cada mundo iba a ser procedural y en cada mundo iba a ser totalmente diferente al otro, al final tú vas de un planeta a otro y prácticamente es igual. Son iguales. Es igual, las bases son iguales, los reliquias esas que hay son iguales. Bueno, es complicado, es complicado hacer un juego como de esas características, muy complicado hacerlo, Sí. Pero mira, yo por lo menos personalmente opino que es un juego muy bueno, muy bueno. Y bueno, si siguieran actualizándolo, o sea, al final se convertirá en lo que al principio decían que iba a ser. A mí ahora mismo me gusta, lo que pasa es que estoy un poco enfadado porque se me ha bugueado la base y te toca las narices. Porque dices, coño, es que yo para conseguir hacer esa base, pues tuve que echarle muchas horas al juego. Te toca empezar una partida nueva, ¿no? Para poder. Claro. Porque bueno, yo he intentado hacer mil cosas, pero la base de ahí no se mueve. El caso es que cuando yo voy con mi nave y me acerco, se ve la base que está en el suelo. Pero cuando ya aterrizo, hace ¡pum! Y pega un salto y se pone volando. Hostia. Es un bugueo ahí gordo. Bugueo total, Y luego tenía pues yo por ahí un youtuber que yo seguía porque era especialista en No Man's Sky y se estaba haciendo una base subterránea. Esto lo comenté en el capítulo anterior. Y cada vez que guardaba la partida y volvía a entrar, cuando abría la puerta de la base, estaba la tierra, tío. Qué fuerte. Y no podía entrar. O sea, hasta que al final tiró la toalla. Ah, tiró la toalla el chaval, ¿no? Yo creo que ya no juega. Empezó a jugar al Elite Danger. Bueno, juegazo. Bueno, que también, hombre, la estética de No Man's Sky es brutal. El rollo ciencia ficción de los años 60, 70, 50, muy, muy basado en las novelas de Isaac Asimov. Incluso las novelas de Isaac Asimov se llamaban Fundación. Yo me he leído la primera. Son intrínsecas también, pero son muy chulas. Es un guiño muy grande. La estética de tal, ¿no? Y es brutal. La pistola, la nave. Sí. Y la música, que la música para mí es flipante. Sí, la música. El diseño de las plantas, de los mundos, Sí. Sí, es muy guay. Muy cautivado, pero yo no he tenido muchos problemas, pero. ¿Tú que la has jugado, Juan, en la Play o en? En la Play 4, sí, y me iba bastante bien, no tenía muchos problemas. Yo prácticamente ninguno, Ya. ¿Será porque esperé a lo mejor muy mucho? ¿Y tú has empezado alguna partida en modo superviviente? Pues sí, yo la que tengo en supervivencia, y salía y había radiación y el aire te duraba pocos segundos, tenías que ir a un sitio donde hubiera atmósfera, que no hubiera ventisca ni tormenta, no está muy chulo, ¿Y conseguiste llegar a tu nave? Sí, yo tengo yo he intentado, bueno, al final lo conseguí, pero por lo menos intenté 5 o 6 veces y me ponía la nave que estaba a 11 minutos andando. Sí. Cuando ya llegaba andando 8 o 7, me moría porque no me resguardaba, no podía, no encontraba. Yo combinaba muy bien el jetpack con el correr y el saltar, y en los abrigos naturales. En las cuevas, los boquetes que había en el suelo. Ahí te tienes que ir metiendo. En los recovecos, ahí cargaba. Mm. Cargaba mi traje y mi. Bueno, pues a lo primero me costó trabajo, pero vamos, lo fue asimilando bien. Sí. Ah, y luego le pusieron un modo que era muy chulo, que era muerte permanente también. Ah, esto también es verdad, sí. Permadeath, ¿no? Sí. O sea que al final, oye, le han metido cosillas en el juego. Se han justificado. Muchas, a mí me gusta. Yo, la verdad es que ahí lo tengo y seguiré jugando cuando tenga tiempo y ya. Cuando se te pase el enfado ya de tu base en el aire. Como estoy en otros menesteres, pues ahora mismo tengo la mente de otra cosa, pero que no lo descarto, ¿eh? Guay. Ahí, ¿no? Guay. Bueno. Sí, a mí es un juego que me gusta. Es un juego que me gusta a mí también, ¿eh? Y vamos, ya te digo que yo cuando salió devolví el dinero, pero luego siempre estuve mirando hasta que ya me funcionó el ordenador y sí. Y ahora en la última actualización pusieron también el modo multijugador, bueno, que no es un multijugador real, sino que es unas bolitas que ves, en vez de ver a la persona o la nave, ves una bola, ¿no? Es un poco caca, la verdad. Es una bola de luz. ¡Adiós, Javi! Adiós, es una bola de luz ahí, madre mía. Es un poco, yo qué sé, un poco metido ahí con calzador, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos. Y me parece que solo puede haber 12 personas o 6 personas, ¿no? Es que no. Y eso fue una de las cosas que el Sam Murray dijo, por supuesto, puedes jugar con otros jugadores. Y claro, lo que no se imaginaba era que es que es flipante, la comunidad es flipante. Al poco tiempo, vamos, a los dos días o al día siguiente de haber sacado el juego, ya había dos personas en el mismo punto, en el mismo sitio, en el mismo planeta y a la misma hora, y no se veían entre ellos. O sea, que sí, se quedó en vergüenza al día siguiente. Que es flipante la gente, tío, porque, o sea, ¿cómo se pondrían de acuerdo, tío? O a lo mejor coincidieron de casualidad, ¿no? Pero, madre mía. Y si es verdad que Logan quería meter multijugador ahí de forma, pues, eso, lo de las bolitas, eso me parece una cosa absurda. Lo que sí, hay una comunidad muy guay que están haciendo como una confederación espacial entre unos cuantos jugadores, ¿no? Uh-huh. Me lo enseñaste tú, ¿verdad, José? Sí. Que eso, sí. Pero eso ya es cosa que hace ya la comunidad, ¿no? Claro, eso es la comunidad. Ya, ellos se montan ya la historia y, bueno, está guay. Eso está chulo. Sí, están haciendo como en Elite Dangerous, una expedición de esas, que ellos están haciendo un mapa cartográfico de la galaxia. O sea que ya con datos de cada uno descubierto una cosa. En fin, hay una página web por ahí, que a ver si me acuerdo y la ponemos y para que la gente le eche un vistacillo. Sí, sí, eso son cosas que gustan, ¿ves? Eso ya, pero claro, eso ya ahí es una a nivel comunidad, a nivel de, que la compañía no tiene nada que ver ahí. Claro. O sea que el mérito ahí no. Pero bueno. Bueno, también tuvieron una cosa muy chula que hicieron antes de sacar el Atlas, el último update, el Atlas Rise, que le dieron un poco de misterio antes de que empezara la actualización y sacaron unos vídeos que había que descifrar y una página web en la que entraba y salían unos números y salía como si fuera una terminal del ordenador y ponía un código. Y ese código ya te iba desbloqueando cosas, entonces la gente iba poniendo códigos y mira, yo he descubierto este código. Bueno, y crearon una expectación muy chula con unos vídeos de... Había un vídeo en Twitch, habían puesto un vídeo en Twitch con un monitor o dos monitores de ordenador que se veía ahí como una máquina funcionando todo el rato, le habían dado un poco de misterio y habían puesto también como un ratoncillo allí que estaba metido en un... una cobaya de estas que da vueltas, ¿no? Y bueno, sí. Estaba la gente pendiente, ¿eso qué es? ¿No? Y le dieron ahí Coño, hicieron una quedada también en Nueva York, en un edificio público, con un montón de gente que la habían elegido a ellos a través de Reddit. A través de Reddit uh-huh. habían elegido gente que eran, bueno, en realidad no son administradores de foros, ¿no? De No Man's Sky. Gente un poquillo que saltaba, ¿no? Uh-huh. Y le habían dado una invitación para ir a un sitio en Nueva York físicamente, ¿eh? Y allí le daban un sobre a cada uno con una cosa para que de ellos la descifraran. Por un programa de radio mandaban unos jeroglíficos, ¿no? Y incluso le mandaron a la gente códigos, una cinta de cassette. También, qué fuerte, con un tío. Ruido nada más. Qué ruido. Luego el ruido lo tenían que meter. Buscarte tú la vida de. Claro, eso fue una pasada. Sí, el ruido, por lo visto, lo pasaron por un editor de audio y sacaron de eso. Ese ruido, sacaron unos códigos que te llevaban a una página web en el que ya te. Bueno, una pasada ahí. Montaron una buena. Montaron una buena. Esto está chulo, ¿eh? Mola. Chulo, un rollo muy friki, porque es un rollo muy friki que. Pero no, pero eso le gusta a la gente. Que eso la gente, oye, que tú te tengas que ir, en fin, que ya físicamente quedas con gente desconocida, ¿no? Y que allí te den un sobre y que te va, joder, eso está guay, pero la gente lo hace, que lo más gracioso, que le va a la marcha. No, y que en Reddit estaba todo el mundo viendo, descifrando los códigos y todo. Sí, sí. Oh, y lo descifraban, ¿eh? Sí, vaya. Y por ahí mucha máquina, tío. Bueno, uf. Así que bueno, parece que el juego salió para la inmensa mayoría, ¿no? Para el público mundano, digamos. Eso al final dijeron la gente, ah, esto no sirve para nada, lo quito, lo tiro. Pero al final hay muchísima gente detrás de No Man's Sky funcionando todos los días, ¿eh? De hecho, ahí en Twitter hay gente que pone fotos diarias. Yo. Y de fotos espectaculares. Tú, ¿no? Pues, yo alguna vez. Ahí, ¿no? El modo foto también se nos había quedado en el tintero. Sí, el modo foto es muy guay, ¿eh? También. No, si vuelvo a repetir, para mí es un juegazo, ¿eh? Sí. Sí. Pero bueno, ha tenido su aceptación y tal, y bueno, ya. Ahora mismo tampoco te creas tú que está otra vez tan. ¿Sabes? Porque sigue teniendo fallos. Claro. Sigue teniendo fallos y sigue siendo un poco repetitivo y. Bueno, aunque tenga el modo historia, pues. Bueno, tiene su cosa. Hace poco han metido una vez nueva, ¿eh? Mm. Me ha metido una nave alienígena nueva, no sé qué historia. Y luego yo me vi enfrascado en una batalla, porque se copia mucho de Elite Dangerous, se copia un montón. En las últimas actualizaciones, el hub ese que tú tienes en la nave es exactamente clavado al de Elite Dangerous, clavado. Y de repente te sale una nave por ahí que dice, esta nave está en busca y captura, si la consigues te damos tantos créditos, si la destruyes, luego la destruye y se queda volando también en el espacio, lo que es la carga que lleva, en fin, eso no sé si os suena. Caza recompensa, ¿no? Sí, la verdad es que ahí se han copiado un poquillo, pero bueno, yo me he visto enfrascado ahí en batallas que han estado espectaculares, ¿eh? En el No Man's Sky. Un juego espacial, ¿no? Bueno, de hecho, ahora mismo en Steam hay 1.374 personas jugando a No Man's Sky, que eso es nada. Eso es nada. Pero bueno. Pues ya está, pues le podemos dar boleto ya a No Man's Sky y seguir con el siguiente juego que tenemos en nuestro especial de temática espacial, que ya hemos hablado de ella, un clásico, pero bueno, se lo merece, ¿no? Que es el Dead Space. Wow. El 1. Madre mía. Un juego survival horror del año 2008. Wow. La friolera de 10 años, ¿no? 10 añazos ya, tío. Madre mía. Si lo pones en tu consola, en tu Play, puede pasar como un juego actual. Para mí, una de las joyas de temática espacial y de survival horror. Y bueno, yo he disfrutado de juegos, muy pocos juegos. Los podría contar con una mano y uno de ellos es este, que me lo estoy terminando y estoy disfrutando como el primer día. Y bueno, esto es, digamos, un juego que creó escuela, ¿vale? Incluso los youtubers de aquel tiempo empezaban a gritar y gritaban y pusieron de moda los gritos. Sí, la situación está de pánico que está jugando y ¡ah! Pega el salto. Bueno, ahí empezaron a hacerse y... Y bueno, yo para mí es un juego de 10, ¿eh? El sonido, las pisadas en el suelo metálico, el combate, el despiezar, que tienes que ir desmembrando a los enemigos, los alienígenas, que hay tanto tipo de alienígenas. Bueno, bueno, un juego brutal, ¿eh? Una historia maravillosa, una historia entre amor, terror, horror y bueno, chulísimo. Y personalmente, pues, tal como lo voy diciendo, es tal como lo voy viviendo, ¿no? Recordando viejos tiempos, de la vieja escuela, y disfrutando el doblar cada esquina, el cada respiradero, cada pieza del techo. Bueno, juego chulísimo. ¿Y qué más? ¿Qué más comentaros? Pues lo estoy jugando en modo hardcore y de verdad disfrutándolo como un enano. Vamos, que me pongo hasta nervioso porque es que suelo vibrar con... Hay tipos de juegos que vibro y este es uno de ellos. Y me toca la patata, tío. Es que vas confiado y a la vuelta de la esquina racapaz, te cortan la cabeza, te desmiembran y bueno, está chulísimo. Y me recuerda mucho al Alien, la atmósfera Alien, los xenomorfos y es... ahí hay una química muy especial. Muy especial y muy bonita. La iluminación, ¿verdad? Wow. La iluminación. No. Sonido espectacular. Sonido espectacular. Y luego te está totalmente doblado y traducido al castellano. Cuando te hablan por el intercomunicador, ese se escucha, ¿no? Como sí. La interfaz muy limpia. Sí, cuando accede al menú te sale un holograma. Bueno, es que son cosas que hoy hay juego hoy en día que no lo tiene, tío. Una interfaz muy limpia, ¿no? Y tú quieras acceder a tu menú y sigue el juego en activo y te sale un holograma, tío, un holograma ahí traslúcido y bueno, un juego, vamos, yo es que para mí buenísimo. Eso lo tiene, eso que has hablado del menú traslúcido lo tiene hostia, lo diré. Como un holograma, ¿no? Como que sí. Si saliera un proyector de luz. Sí, que te lo tiene a lo mejor en el brazo. El Star Wars, que a la R2R2 le sale como el holograma de la princesa Leia, pues igual, ¿no? Está muy chulo. A eso, que se me ha olvidado, que eso lo hace, eso lo tiene Star Citizen también. Tiene como un holograma. Star Wars fue, lo sacó, y bueno, eso fue en aquel tiempo. Recuerdo yo que eso fue cuando yo vi que estaba el robot y el otro lo estaba como trasteando por atrás, Obi-Wan Kenobi, le salió el holograma, digo, hostia, ¿qué héroe, qué chulo? Mira qué guapo. De la princesa Leila, Obi-Wan Kenobi, te necesito, Obi-Wan Kenobi. Bueno, pues esto, aquí pasa eso, ¿no? Tiene una interfaz muy limpia, todo en pantalla, una pantalla diáfana y bueno, espectacular, vamos, espectacular. 4 o 5 armas, poco arma, pero Aqua más interesante, ¿no? Cortadora de plasma. Bueno, es lo que el rol de Isaías Clark, ¿no? Que es un ingeniero, ¿no? Sí. Un ingeniero de mantenimiento. Y bueno, y de un ingeniero de mantenimiento, a verte combatiendo contra alienígena tú solo, pues la verdad que está muy chulo. También hace referencia a Isaac. Asimov, claro, esta gente bebe en todo. Y a la película Alien. Sí. A la película Alien, los pasillos. El juego, no sé si acordaréis del juego Alien. Los pasillos, claro. Las puertas que se abren hacia arriba, hacia abajo. El sonido metálico al andar, clac, clac, clac. Bueno, eso es que. Eso la respiración es de él, épico. La respiración de él es espectacular, ¿eh? Sí, los momentos esos de locura que está escuchando como voces, murmullo, como que le habla a la novia, le habla. Bueno, unas voces y está chulísimo. Luego ha llegado a salir ya la parte exterior, que no hay gravedad, ¿no? Buah, se ha cortado. ¿Juan? Ahora. Ahora. ¿Javi? Ahora. Ahora. Que digo que ha salido a la parte exterior de la nave, que te quedas sin gravedad y tienes que ir con una, los zapatos lleva imán y tienes que ir andando como por la parte metálica, pegando saltos de un sitio a otro. Qué chulo, y tal. Qué chulo. Es una pasada. Se puede desplazar ahí en la gravedad. Es una pasada. Es una pasada, tío. Es un juegazo. Aporta una experiencia brutal. También estuvo sí. La banda sonora del Dead Space, la sacaron en el 2008 en iTunes y en Amazon la vendieron. Y ganó un premio en el Game Audio Network Guild, que es unos premios que hacen ahí para el sonido de los videojuegos en el 2008, ¿sabes? Que la banda sonora sí. Y el juego y tal. Y también tuvieron un rollo de marketing también, que Electronic Arts sacó unos libros de cómics basados en el juego en el 2008 cierto, también. Cierto, sí, creo recordarlo, sí. Bueno. Hay una película de anime también. Ah, sí, esa también la vi, sí, sí. Sí, de la Space. Yo, como dice José Luis, de los pocos trabajos doblados perfectos que pueden haber en el mundo del videojuego, sería este, sería Alan Wake, sería Uncharted, son doblajes perfectos. Impecables, diría yo, y bueno, son cosas que no deberían de dejar a un lado y seguir mimándolo. El doblaje, el sonido es en un videojuego es esencial, totalmente. Qué fuerte. Eso forma parte del juego. El protagonista se llama Isaac Clarke, ¿no? Sí, claro. Digo Clark. Sí, Clark, eso es. Clark. Y claro, recibe el nombre por los escritores de ciencia ficción Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. Que entonces, te lo está diciendo. Totalmente, vamos, que este juego tiene mucho. Luego tiene los cómics, tiene. Está bien, ¿no? Está guay. Está guay. Yo cuando lo estoy jugando, se me viene a la cabeza Alien. Es que. Y es que. No se vislumbra bien, ¿no? No sabe la frontera entre Alien y Dead Space. Bueno, van perfila de la misma, por eso es un trabajo tan redondo, creo yo. Qué guay, qué guay. Yo personalmente he jugado muy poco. Y bueno, lo que he jugado me ha gustado mucho. Me he bajado, he entrado en la nave, han matado a todo mi equipo, me he quedado allí solo. Y bueno, tampoco puedo opinar mucho de juego porque he jugado muy poco, pues, he jugado 20 minutos, lo que es la introducción y cómo... La intro es trepidante. La intro es brutal, ya, es brutal. ¿Pero qué hago yo aquí? ¡Socorro! Claro, ¿no? Y además, corriendo. No, me impresionó mucho de decir, wow, este juego de 2008, ¿cómo se ve esto? Sí, qué graficazo, vamos. Muy bueno, muy bueno. Adelantado su época, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. El detalle de transportarte dentro de la propia nave Ishimura en un ferrocarril monorraíl de eso es chulísimo. Hostia, mira, me hubiera dado de anillo al dedo. Eso es camuflar los tiempos de carga perfectamente. Claro. Claro, tú los tiempos de carga, os acordaréis que entraba uno a abrir una puerta o abría y se cargaba el mundo, pues aquí no. Aquí te monta, como dice nuestro compañero, en un monorraíl, te estás desplazando, pero lo que estás haciendo es estás cargando el mundo. Bueno, eso es una cosa bien hecha, ¿eh? Luego tiene también RPG, porque te metes las máquinas esas de customización de tu traje y te puedes cambiando el traje a uno que aguante más oxígeno, otro que tenga más resistencia. En puedes fin, comprar munición, armas, bueno, esto está brutal. Está muy bien, está muy bien. Un juego de la vieja escuela que hay, si te gustan los juegos del espacio y de miedo, de horror y todo el rollo. Pues, y survival, mira, es que lo tiene todo. Survival, horror, dar una oportunidad. Y bueno, a mí me encanta de que tú mates a un boss o a un alien y te suelte algo. Eso es como de la antigua escuela, ¿os acordáis? Que te suelta a lo mejor medicina, o te suelta balas. Eso está muy chulo, eso está. Cosas que te está perdiendo, ¿eh? Claro. Pues sí. Y bueno, pues, este juego, ¿la desarrolladora cuál era? Está distribuido. Visceral Games. Visceral Games, ¿no? Sí. Que ya desapareció, ¿no? Bueno, ya se la han cargado. Eso. Sí. Aquí podemos abrir otro debate que está entre de EA. Pues sencillamente lo eliminaron. Despidieron a todos. La gente se llevó las manos a la cabeza, ¿qué había pasado aquí? ¿Pero qué habéis hecho? Y ahora dice que porque como eran 50 empleados, 50 desarrolladores que no podían hacer un trabajo en condiciones. Bueno, eso es una vulgar excusa. Que está tapando que no quieren que haya juego de un solo jugador. Y la plataforma Sony, esta gente de The Witcher, están apoyando los juegos de un solo jugador. Y eso lo debemos de apoyar todo porque ahí se nos va el mundo de los videojuegos, ¿eh? Sí. El problema era que están eso, buscando juegos multijugador y apoyando ese tipo de juegos. Nada más que quieren mundo abierto, perfecto, yo no lo veo mal. Caja de luz, caja de que tú pay por win, pay por skin, y quieren abrir un mercado nuevo solamente con juegos de MMO. Y bueno, pero es que hay otro tipo de juegos, hay jugador. Hay otro tipo de juegos y hay otro tipo de jugadores. Exactamente, pues Sony se aplaza. Creo que ayer antes de ayer puso una nota de prensa que va a luchar por los juegos de un jugador. Sony. Y esta gente de The Witcher también. Sí, salieron a la palestra diciendo que ellos también apoyan. Sí, es verdad. En modo un jugador. Ole por ellos, Ole por CDR Projekt. Están diciendo, además, salieron diciendo nuestro juego lo va a poder empezar y lo va a poder acabar sin tontería o algo así, ¿no? Claro. Eso, rompiendo una lanza por. Muy bien. Sin DLC, sin micropagos, sin cajas de luz y. Sin tontería. Qué guay. O sea, que lo que te compras es lo que al final te pasa. Bueno, a ver, es que Witcher 3, por ejemplo, sí tuvo sus dos DLC, pero bueno, pero estamos hablando de lo que hemos hablado otras veces. DLC como Dios manda, ¿no? Los DLC de Witcher 3 son 20 horas, claro. 25 horas de juego más. Vamos. Te los compras con los ojos cerrados y además de calidad, no cosas hechas, en fin, ya sabemos. En fin, pues listo, señores, pues Dead Space, otro juego que siempre recomendamos y recomendaremos en este podcast. This story is about the adventures of a man called Gulliver. One day, he was on a boat, and there was a terrible storm. Gulliver was very afraid. All the people died, except Gulliver. The boat started to go down. Así que ya nos vamos a por el último juego que vamos a comentar de temáticas espaciales, que está ahora de muchísima actualidad y que ya hemos hablado de aquí también, y es Elite Dangerous. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? Wow, juegazo, ¿no? También aquí a la vista, ¿no? Pues ya ves. No, Javi, José Luis. Un juegazo total. Es un juegazo ambientación espacial, pero en realidad yo lo veo más como una simulación, ¿no? Como sí. Lo veis vosotros, ¿no? Que, sí. Que es simulación espacial. Como. Es que es muy difícil, poco complicado de escribir este juego, ¿no? De cómo. Tiene su parte dura, porque es un poco complicado empezar en el juego, ¿no? Yo lo veo así, a mí me costó mucho trabajo empezar. Hasta que ya más o menos dominas, ¿no? Domina un poco, sabes de qué va, qué tienes que hacer, ¿no? Que en realidad es que no tienes que hacer nada. Tienes que hacer lo que tú quieras. Y entonces como es como el contrapunto del juego que estábamos hablando antes del Monster Hunter, ¿no? Que estás todo súper guiado y tal. No, aquí no hay nada guiado. Simplemente tienes unos tutoriales de inicio y luego tienes, pues ya que sabes manejar la nave, pues búscate la vida, haz lo que quieras. Y es más bien una experiencia multijugador, ¿no? MMO y universo persistente, que el universo siempre está ahí. Tú entras y tienes. Vamos, está en continuo movimiento, quiero decir. Está vivo el universo, ¿no? No es que tú activas. No sé cómo explicarlo. Echame una mano, compañero. No, es como si tú, digamos, como si tú ahora coges el coche y pudiera volar y saliera al espacio, como si estuviera vivo, ¿no? Un espacio vivo, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Activo, ¿no? Un universo activo. Es como, yo creo que lo que quiere decir Javi es que a ti te dejan en un entorno con una herramienta y tú ahí, de ahí para adelante ya puedes hacer lo que a ti te apetezca, lo que te vengan ganas, lo que tú quieras. No tienes. Es lo que tú dices, una simulación. Tú eres un tío que va con su nave por el espacio. ¿Cuál es el objetivo de Elite Dangerous? El objetivo de Elite Dangerous es hacer lo que realmente buscarte un trabajo. Buscarte un trabajo, tío. Claro. Exactamente, eso es lo que no me salía de rollo. Es que tienes que buscar un trabajo, es una vida paralela. Claro. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Pues tienes varias opciones. Puedes ser minero, ¿vale? Puede ser explorador y para luego dices, bueno, soy explorador, que gano dinero. Sí, porque gana dinero con los datos que tú recoges, ¿no? Y vendes luego. Puedo ser esto, caza recompensa. O pirata. O pirata, o pues, en fin, muchas cosas. Que para llegar a un objetivo, muchas veces tienes que pasar por los otros objetivos. Porque si tú quieres ser, por ejemplo, explorador, pues necesitas un equipo que vale mucho dinero, pero tú no te das dinero. Pues tienes que pasar quizás por ser minero, o por ser mensajero, o por ser cazarrecompensa. Con lo cual ya estás tocando otros roles del juego, ¿no? Que ahí es donde un poco está la magia. Pero es que yo digo lo de buscarse un trabajo, porque en realidad te tienes que buscar un trabajo porque el objetivo del juego es ganar dinero para conseguir tu objetivo, tu rol. Buscar tu rol, claro. Claro, porque, hombre, no creo yo que nadie haya empezado a jugar Elite Dangerous y se haya quedado con la CD Winder y se haya quedado dando viajes de mensajero. Yo creo que nadie hace eso. Hombre, yo he estado bastante tiempo haciendo eso. ¿Pero por qué? mucho tiempo. Hombre, yo sigo, pero ¿por qué? ¿Por qué ha hecho eso, Javi? Ya, porque quiere mejorar la nave y quieres comprarte una nave nueva y ya. Porque tiene un objetivo, no, o sea, claro, no te da nada hecho. Ya vas bien. Quieres subir los créditos, claro. Claro, quieres subir tus créditos, pero claro, tú ya vas adentrándote, ¿no?, en el mundo, ¿no? Entonces ya vas viendo cómo funciona, qué hay, hasta dónde puede ir, claro, a lo mejor dice, quiero ir al planeta Tierra, ¿no?, que está en la galaxia Sol, ¿no?, y no puede porque tu nave no salta, entonces necesitas una nave más grande o mejorarle el motor a la nave para poder dar más salto, para poder llegar, ¿no? Y entonces el mismo juego, ya cuando ya empiezas a investigar, cuando ya empiezas a jugarlo, empiezas a vivirlo en verdad, ya el mismo tú ya vas encontrando tu sitio, ¿no? Porque a lo mejor no te gusta ese juego. Claro. A lo mejor habrá muchas personas que se la hayan comprado porque tiene familia o lo que sea y habrán dicho, wow, no, este juego no es para mí. Porque yo lo que quiero es entrar, jugar un rato a la consola, al ordenador, lo que sea, y pasármelo bien, no tenés que trabajar. Es que este juego en realidad no te transmite sensaciones inmediatas. No, qué va, qué y va. Y experiencia inmediata. O sea, qué este va. Juego es de montarte tú tu movida, tu historia, o sea, y luego, como yo creo que este juego tiene, es más lo que no hace que lo que hace. O sea, que mientras que tú llegues y digas, pero ¿cómo puedo yo comprarme esta nave? Pues, haciendo esta cosa, ¿no? Pues, ¿cómo hago esta cosa? Pues te tengo que poner a investigar esa cosa, porque el juego en realidad es que no te explica nada. No te explica nada. Eso a mí es la parte que me gusta, que no te explica nada. Y a mí también. Entonces te tienes tú que buscar la vida, y a la misma vez que te la has buscado tú, se la ha buscado gente, y hay una comunidad muy amplia de gente, pues, que está dispuesta a ayudar, a echarte una mano, y cosas que ellos han descubierto también te las transmiten a ti, y tú las transmites a ellos. En fin, que hay una comunidad muy, muy activa, y eso tiene un valor muy grande. Bueno, mis sensaciones, yo puedo hablar en plan novato, no, pero novato. No, pero Juan, todos estamos novatos. Y lo que puedo opinar es que no es el clásico juego que tú te sientas y te hace a los 5 minutos con los controles, ¿no? Aquí, como dicen los compañeros, te tiene que hacer los tutoriales porque no sabes cómo despegar, cómo desplegar, cómo sacar los anclajes. Bueno, mogollones de el virar, el guiño, Dios santo, mogollones de cosas que te puede echar un poco para atrás, pero si lo juegas tranquilamente, como yo lo estoy jugando, para tu rato de tranquilidad, de inmersión, de simulación, bueno, no te va a defraudar. Es un juego muy, muy guapo. Y que te tiene que ir buscando tu rol, como dicen los compañeros. Yo ahora mismo, pero novato, creo que voy por el último tutorial, que es el de minería, aprendiendo a colocar la carga. Y bueno, lo que sí echo de menos es que los controles estén mejor especificados, ¿vale?, en español. Y bueno, pero chulísimo, un juego chulísimo, un simulador espacial, pero de primer orden. Sí, totalmente, vamos. Además tiene la galaxia escala 1-1, es decir, estamos en la el sitio donde estamos jugando es la Vía Láctea, y es una una simulación, una escala 1-1, es decir, original, claro, claro. Original, es decir, no es sí, que sí, sí. Si eso yo quiero que lo han puesto ahí por gusto. Claro, además que ha tenido una, por lo visto, ha habido un montón de científicos que han ayudado a hacer el juego que sea real, ¿no? Y es guay, es muy guay, eso está muy guay, porque si tú te quieres ir a ver, por ejemplo, la nebulosa de Orión, pues ahí, cuando vas, está ahí. A lo qué mejor, chulo. Claro, a lo mejor tú estás dentro de, bueno, cuando tú sales en el juego, estás en un sitio que se llama la burbuja, que hay un montón de facciones que controlan cada parte de la burbuja, entonces tú te puedes unir a una de las facciones o no. Entonces ahí hay como, está el imperio, está, bueno, es una pasada, ¿no? Pero el rollo es que si tú, por ejemplo, estás dentro de la burbuja y quieres ir a la nebulosa de la que yo fui, la del el gato, el rabo del gato roto, una cosa así, cat, no sé qué se llamaba, pues esa nebulosa la tenía yo a 5.500 años luz, ¿vale? Entonces mi nave, cuando yo quería ir allí, la primera nave que yo tenía, pues saltaba 10 años luz o 7 años luz. Entonces, claro, si tú te pones a hacer las cuentas, 5.500 años luz entre 10, tendría que dar 550 saltos para llegar allí, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue cogerme una nave intermedia y que se llama... la Explorer, ¿cómo se llama, José? No me acuerdo, tío. ¿La SP Explorer? No, la SP no. Explorer, no, la... Esa ya es potente. Ya la tengo, ya la tengo. ¿Ya la tienes, la SP Explorer? Sí, sí, me compré la SP Explorer, pero ahora no me gusta. Es que es una movida. Estás deseando llegar a tener una nave y cuando te montas en la nave no te gusta porque ¿sabes lo que pasa? Es una nave un poco más grande y entonces a la hora de manejarla la conducción no es tan dinámica como la otra. Claro, más pesada, claro. Es más pesada, entonces pues no me estaba yo cómodo. Digo, bueno, voy a seguir yo con mi antigua nave y ya, como ya la tengo comprada, ¿no? Pues ya la pillaré, ¿no? Pero bueno, que ese tiene ese rollo, ¿no? Una preguntilla, ¿la puedes vender? Sí. La puedes vender, sí, sí, la puedes vender. Bueno, ¿no? La puedes pues si vender. Si no te gusta, ¿no? Claro. La puedes vender o te la puedes quedar como tú quieras. Sí, sí, sí. Claro. Interesante. Yo me viene muy bien, me relaja mucho este tipo de juego, ¿eh? Sí, wow, sí. A mí me encanta. Me relaja porque y dice, hostia, ¿qué hora es? Y bueno, yo llevo los tutoriales, creo que llevo 5 o 6 horas, ¿eh? Haciendo tutoriales, ¿eh? Sí. Que lo, yo eso en mi vida lo he hecho, yo directamente me he ido al juego. Yo tampoco, ¿eh? Es cierto. No, nunca he hecho tutoriales, yo la primera vez, bueno. No, voy a decir la primera vez, puede ser que haya seguido la segunda, de lo que hago tutoriales, ¿eh? Hombre, hay juegos que al principio del juego es un tutorial, entonces no te puedes escapar. Pero hombre, eso de ponerte tú expresamente a hacer un tutorial, como yo, por ejemplo, que he tenido que hacer aquí en Elite Dangerous, el tutorial de aterrizaje, de aproximación, de no sé cuánto y tal, es la primera vez. Pero es que como no lo hagas, es que No, vamos, hacer, yo los tutoriales esos de aproximación del hiperespacio y tal, los he tenido. Son obligados, sí, sí, sí. Los tuve que hacer como 40 veces para yo enterarme, porque yo soy muy torpe. Te pasa, claro, no puedo. Claro, puedes, te pasa. Tú entras en el. Para dar un salto de X años luz de un sitio a otro, tú tienes que dar el salto. Entonces eso lleva una velocidad. Entonces cuando ya estás llegando al sitio donde tú quieres tu destino, pues tienes que ir desacelerando poco a poco. Si sigues a esa velocidad que coges de hiperespacio, ¿no? Sí, no puede entrar. Te pasa. Para adelante. Al principio pues siempre te pasa. Luego ya te vas pasando menos y luego ya al final pues no te pasa. Pues, aunque aún así yo me sigo pasando muchas veces. Porque a lo mejor estás mirando el móvil y esto, pues estás tranquilo, estás mirando el móvil y cuando quieres estás pasado. Y tienes que dar la vuelta, tío. Y tienes que dar la vuelta. Pero bueno, ya una vez que das la vuelta ya estás más cerca y tal, ¿no? Pero bueno, que tiene su rollo. Y sobre todo yo os recomiendo, compañeros, que en cuanto podáis, para las primeras misiones... bueno, yo lo ya eso ya para mí es una constante. Hay un módulo para ponerle a la nave que es de autoaterrizaje, ¿vale? Automatizado el aterrizaje. Exactamente. Sí, tú ya cuando también se las trae. Cuando, claro, sí. Claro. Bueno, pero al principio hazte decir, aterriza muchas veces y cuando ya lo tengas controlado, pues ya te pones tu motorcillo de autoaterrizaje, ¿vale? Que tú ya te llevas a los 7,5 kilómetros de una estación, te paras, solicita el aterrizaje y cuando tienes la nave parada se activa automáticamente el motor de aterrizaje y en 20 segundos, 10 segundos aterrizado. Me compro el piloto automático. Wow, tío, es que eso es. Está muy guay para, por ejemplo, las primeras misiones que son de ve allí y entrega unos datos o estás recadero. De recadero, pues cuando ya ha aterrizado 50 veces ya es un poco pesado, ¿sabes? Entonces yo recomiendo ese módulo porque ese módulo es, además te pone musiquita clásica mientras aterriza. ¿Sí? gracias Javi. Sí, bueno, y luego chulo. También cuando tú llevas misiones de datos algunas veces te dan como un extra si la entregas antes de tiempo. Sí. Y yo ya me pongo nervioso, hay que no, que dónde está la pista que me ha dicho, la 16, la 15, para que choco, que bueno, yo he llegado a chocar por ir corriendo y que me iban a dar un plus por entregarla antes de tiempo y he llegado a la base y he empezado a chocar con las paredes y tal y cual, e incluso me han multado, o sea que... Pues nada, aterrizaje automático, que es la crema. Piloto automático de aterrizaje. Espérate que lo apunto. Apúntalo. Luego, yo supongo que también cuando tú ya te equipes una nave, por ejemplo, ¿no? De exploración para pegar saltos por ahí lejos, irte por ahí a sitios, pues ya eso no te sirve y encima te está ocupando, digamos, peso de sí, la nave, ¿no? Sí, y claro, recursos, con lo cual claro. Ya no necesitas por pues, fuera. Claro, por eso digo que las primeras. Sí, hombre, a no ser que te vaya a dedicar al comercio. ¿Vale? Entonces, si te vas claro. A dedicar al comercio, sí. Pero bueno, nosotros, yo por lo menos estoy tirándole a exploración, que exploración está muy guay. Me hice el viaje este de 5.500 años luz y es flipante. Se me quedó al final en unos 100 y pico saltos, ya se dice rápido. Ya, pero, wow. 100 y pico saltos para ir y luego para volver, ¿no? Son 210 saltos en total, ¿no? Y bueno, pues ya como había ido hasta la nebulosa... que es lo que yo quería ver, me a la vuelta, pues en vez de volver por el mismo sitio, me fui por otro lado, ¿no? Claro, pues digo, pues no vuelves por el mismo sitio, ya veo otras cosas, ¿no? Pero ya no puse unos módulos de autorreparación de la nave, entonces cada vez que iba dando saltos, se me iba estropeando más la nave. Y se me iba estropeando y degenerando. Y tenía los módulos wow. Rotos. El módulo de carga se me rompió. La carga ¿el escudo? Los escudos los tenía bien. Pero los módulos, el de carga, se me rompió. Y toda la carga que llevaba, cada vez que daba un salto, se me escapaba la carga. ¡Ostras! Era una pasada. Y yo cada vez, pues claro, tenía 80 saltos por delante y la nave se me estaba destrozando. Los cristales de la nave estaban resquebrajados. ¿Acuerdas que os mandé la foto? Resquebrajados. Y incluso el motor cada vez saltaba menos, ¿no? Y el motor alguna vez iba a hacer el salto y ¡pum! O sea, ¡hostia, tío, que no funciona! Y a la tercera vez ya arrancaba el motor, ¿no? Y decía, ¡hostia, tío, que tengo un coche de verdad! Es que es increíble. Qué increíble, bueno. Tío. ¿Tienes que llevar parabrisas a cargar? Exactamente. Sí, lo llegué ya. Claro, ya conseguí llegar a una estación, ya lo arreglé todo, ¿no? Ya fue como... Porque si en esos 200 va y viene, si te matan o la nave se te rompe, lo que sea, los datos de exploración, que es lo que yo iba a vender, los perdía, ¿no? Y entonces era como una presión... añadida. Claro, que es como un juego muy tranquilo, ¿no? Como tú dices, Juan, sí, pero cuando... Pero luego hay momentos de tensión, de ¿no? tensión, claro. Y además muy reales, ¿no? Porque, wow, tío, ya me ponía súper nervioso, ¿no? Depende de tu autoexigencia, ¿no? También... Sí, claro. No, y también se ha dado el caso que te interceptan o algo así se llama, interceptan. Sí, sí. Y es que tú vas tan tranquilo y de repente te sale una nave detrás que te quiere sacar del salto para atacarte y destruirte. Pirata, un asesino. Sí, y tienes que escapar, digamos, ¿no? Sí, sí. Para eso tienes que estar diestro un poco, ¿no? Para poder pillar la vía de escape esa. Si, por ejemplo, estás haciendo una misión que llevas datos que son sensibles, que son muy valorados, pues entonces los piratas van a por ti Sí, te escanean y te roban, te quieren robar. Eso, te escanean y te roban, sí. Claro, sí. Lo mismo que tú escaneas a tu enemigo o al aliado que se pase por tu punto de mira, ellos te pueden escanear a ti. Exactamente. Tiene mucha tela de cortar este juego, tío. A mí me gusta, lo estoy disfrutando como hace mucho tiempo no he disfrutado. Un juego espacial con todo los renombres, ¿no? Bueno. Un juegazo. Bueno, pues tenemos otro pedazo de juego. La Diamondback Explorer se llamaba, la nave. Ah, la Diamondback Explorer. Sí. Que esa está intermedia entre las, un poquillo más baja que la SP Explorer, más baratilla, y la puedes equipar bastante bien para pa exploración. Por unos 5 o 6 millones la monta. Perfecto. Claro, porque tú te compras la nave, pero con eso no sirve. Eso es, digamos, el primer paso. Ahora viene equiparla con respecto a tus necesidades, ¿no? Y equiparla precisamente, yo creo que te cuesta más que la nave, ¿no? Sí, te cuesta equiparla, por ejemplo, una SP Explorer, que la compré también, todo emocionado, y ahora equiparla me cuesta unos 50 millones, una cosa así, entonces no puedo, ¿no? Me gasté todo el dinero. Claro. Tengo ya ahora mismo, ¿cuánto tiempo el Elite lo tengo yo, Javi? ¿Cuándo me lo compré? ¿Me lo compré? ¿Cuándo fue? Hace 3 meses, por ahí. 3 meses. Sí. Y tengo 3 millones y medio de crédito. Madre mía. Pues móntate una. Me está ahí apesumbrando, ¿eh? No, Juan, no, que va. No, tienes que darle, y sobre todo tienes que informarte de lo que vas a hacer antes de hacerlo. Claro. Porque yo he cometido errores de tonto, de novato, de. Buah. Bueno, pero son cosas que aprendes, ya está, si es que aprendes. Sí, claro, no hay que enfadarse ni hay que tirar la toalla. Al revés, a mí me sirve eso para. Vamos, yo he llegado a perder 3 millones. Lo que tengo, yo tenía 6 y ahora mismo tengo 3, por 3 que he perdido comprando lo que no tenía que comprar, desmontando. Me acuerdo que monté una nave y le puse unos disparadores y unas cosas, en fin, unos cañones y tal. Y cuando voy a dar el salto no arranca porque no tenía potencia. Hostia, qué fuerte. Mira, tira para el taller, Paco. Tira para el taller. Que total. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has puesto a esto? No, la verdad es que, bueno, esa es la. Pues no saber, ¿no? La experiencia, claro. Yo creo que mi nave va a coger polvo, ¿sabes? La voy a hacer clásica. Sí. Bueno, sí. Eso es. Depende del momento, ¿sabes? Claro. Cada uno. Mm. Así que, bueno. Muy interesante este Elite, ¿eh? Sí. Así que, bueno, pues aprovechando que hemos hablado de Elite Dangerous, pues tenemos una entrevista con una persona que controla bastante este tema y que tiene un canal muy interesante. Así que, si queréis, pasamos a escucharla. Hola, Ansun Young, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Dientes de Sierra. Te saludamos el equipo, compuesto como siempre por Ibero Juan, por Javi y por Oseletón, que soy yo. Muchísimas gracias por habernos concedido esta maravillosa entrevista. Para nosotros es un placer y estamos muy, muy ilusionados. Muchísimas gracias por tu deferencia, por tu cortesía, por tu amabilidad y por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Venga, arigato. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, de qué va tu canal y cuánto tiempo llevas con él y cuáles son tus sensaciones de que te produce a ti la vida de youtuber. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast. Mi nombre es Robert, tengo 38 años y vivo en una ciudad de Corea del Sur que se llama Busan, que está al sur del país. Llevo aquí viviendo 6 años, aunque realmente yo soy de Valencia, y tengo un canal en YouTube que se llama Ansuyong's PC Bank, es un canal de videojuegos, y en este canal pues básicamente lo que hago es subir gameplays, y más adelante quiero subir también algunos análisis de videojuegos, y es un canal que lo tengo centrado, aunque juego a cualquier tipo de videojuego, lo tengo centrado en 3 tipos de juegos, que son Star Citizen, Elite Dangerous y Cyberpunk 2077. De estos 3 juegos, solamente Elite Dangerous es un juego al que actualmente se puede jugar, ya que Star Citizen estamos esperando que salga la Alpha 3.0 y aún así todavía estará en Alpha. Y Cyberpunk 2077 es un juego del que no sabemos prácticamente nada. Y me preguntaréis, ¿no? Con razón. ¿Y cómo es que entonces has decidido que Cyberpunk 2077 sea un juego importante en tu canal? Y bueno, pues esto es una cosa que que yo haré más adelante en un vídeo, haré un vídeo especial en el canal en el cual pues os explicaré a todos por qué Cyberpunk 2077 pues va a ser un juego muy importante en este canal. Y bueno, pues básicamente mi canal trata de eso y os voy a dar una exclusiva. Resulta que a partir de 2018, una exclusiva para el podcast, resulta que a partir de 2018 voy a ampliar mi canal a otra cosa totalmente diferente a los videojuegos, que bueno, a veces ha tenido relación con los videojuegos, pero es algo totalmente distinto. Y yo creo que le va a dar mayor riqueza al canal, va a ser bastante interesante. Y es algo que a mí me gusta muchísimo también, que es el mundo de los cómics. Especialmente los cómics de superhéroes de Marvel y de DC. Y especialmente de Marvel, porque resulta que en enero voy a sacar mi blog del canal, que se llamará Ansion's PCBank también, es el blog del canal de videojuegos. Y en ese blog voy a tratar tanto de videojuegos como de cómics. Así que además me he propuesto un objetivo, que es una locura. Me he propuesto leerme todos los cómics de Marvel desde el primer Fantastic Four de los Cuatro Fantásticos, el primero que salió en 1961, pues desde ese número hasta, no sé, hasta que me explote la cabeza o me muera. Pues voy a intentar leerme todos los cómics de Marvel y luego cuando termine los de DC. Me he puesto un plazo de unos 10 años, o sea que es una locura, pero con tiempo, con calma, me lo voy a tomar con calma. Pero bueno, está ahí, ese es mi objetivo, voy a intentar hacerlo. Así que, bueno, pues muy pronto en internet vais a poder leer mi blog de Ansion's PCBank. Y en el canal de videojuegos intentaré ir metiendo el tema de los cómics más adelante. No sé en qué punto de 2018, pero bueno, lo dejo ya aquí como una pequeña exclusiva que dejo para vuestro podcast. ¿Cuánto tiempo llevo con el canal de videojuegos? Pues llevo menos de un año. En febrero cumpliré un año con el canal y la verdad es que las sensaciones que tengo con el canal de videojuegos son muy positivas, porque yo empecé este canal de videojuegos, como dije en mi video de presentación, pues como una herramienta, ¿no? Para poder conocer a gente, y la verdad es que al principio fue un poco frustrante porque no se suscribía nadie al canal y muy poca gente veía los vídeos, con lo cual pues me hacía llegar a muy poca gente y yo pues el objetivo que tenía pues era eso, llegar a la máxima cantidad de gente posible, pues eso, para conocer gente con la que luego pues tener relación a través de Steam, a través de YouTube, a través de donde sea. Y bueno, estoy bastante contento porque ahora hemos llegado más o menos a unos 600 suscriptores. Para mí el tema de los suscriptores simplemente es un dato, no es algo importante, pero sí que es un dato que me permite saber si el canal pues va hacia arriba o va hacia abajo, ¿no? Entonces yo veo que el canal está subiendo, está creciendo bastante, está teniendo cada vez más visitas, está teniendo mucha participación, muchos comentarios, y eso pues a mí pues me agrada mucho, evidentemente, porque eso me ayuda para conocer a muchas personas y es el objetivo que yo tenía con este canal de videojuegos. Estupendo, genial. Oye, ¿y cómo nos gustaría saber cómo te introdujiste en el mundo de los videojuegos? Bueno, me imagino que yo me introduje en el mundo de los videojuegos pues como todos, ¿no? Cuando eres niño empiezas a jugar a videojuegos. Mi primera videoconsola fue en 1990, la Game Boy, la original. La Game Boy salió en septiembre de 1990, si no me equivoco, y mis padres me la regalaron en las navidades de ese año junto con el Tetris, que era el juego que venía con la máquina, y el Spider-Man. Y luego al año siguiente me compraron la Mega Drive y algunos juegos, ¿no? O sea que mi vida ha estado básicamente relacionada con la Game Boy y con la Mega Drive. La verdad es que, bueno, eso y luego pues todo el mundo de los salones recreativos, ¿no? De aquella época, o sea, todos los que tengan más o menos mi edad, y supongo que un poco más para arriba y un poco más para abajo también, pues habrán vivido el mundo de los recreativos, especialmente, ¿no? Aquella época del Street Fighter 2, del Final Fight, del Shinobi, de Splatterhouse 2, del Arch Rivals, de, no sé, es que podría estar diciendo de las Tortugas Ninja, de, bueno, de los Simpsons. Había muchísimos, muchísimos juegos para estos salones recreativos y nos dejamos ahí la pasta, el dinero y el tiempo, ¿no? Era salir del colegio y ir allí con los amigos. Y bueno, supongo que mi vida ha estado ligada al mundo de los videojuegos en ese sentido. pero la verdad es que yo no soy una persona que sea un, ni youtuber ni gamer, ¿vale? No me considero nada de eso porque no lo soy. Más que nada porque yo el mundo de los videojuegos lo dejé cuando crecí un poco más, cuando entré ya en la universidad. Bueno, sí que es cierto que después de la Mega Drive tuve un ordenador que me lo compré, bueno, la excusa de papá lo necesito para los trabajos de clase, pero simplemente era para jugar al PC Fútbol 3.0 que salía en esa época. Y como mucha gente de mi edad en ese momento. Y bueno, lo que quería decir era que hasta ahora básicamente siempre he estado jugando a videojuegos de ordenador, pero no he llevado una vida muy relacionada con el mundo de los videojuegos. Es decir, no he sido un gamer, no he estado metido en el mundo de los videojuegos, nunca he tenido otra videoconsola. La primera y última así de televisión fue la Mega Drive, luego la portátil que fue la Game Boy, como he dicho antes. Así que no soy una persona que ha estado metido en el mundo de los videojuegos, y durante mucho tiempo he estado jugando a juegos esporádicamente. He jugado a World of Warcraft, he jugado al Skyrim, a juegos así, pero muy esporádicamente. En muchas ocasiones los he tenido que jugar piratas cuando estaba aquí en Corea porque no me los podía comprar en español en original, que era una pena que no me los podía comprar en ese momento. Ahora sí, ahora me los puedo comprar todos gracias a Steam, pero en ese momento, hace 6 años cuando llegué, no tenía esa posibilidad, tenía muchos problemas para comprarme videojuegos. Así que he estado como bastante apartado del mundo de los videojuegos hasta 2015-2016, que me compré mi ordenador nuevo. Ya con más edad, ¿no? Trabajando. Y tengo la sensación un poco pues como el Capitán América, ¿no? Que ha estado durante mucho tiempo crionizado, ¿no? En un bloque de hielo, ha estado congelado y de repente lo descongelan y te dicen, oye, mira, ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, estamos en los 80 o los 70 y el mundo es así, ¿vale? Y a mí me ha pasado una cosa parecida con esto, pero con el mundo de los videojuegos, ¿no? Comprarte el ordenador, entrar en Steam, verte mogollón de videojuegos que dices, ¡wala! O sea, aquí hay la hostia de juegos que yo no he jugado nunca y estoy descubriendo, ¿no? Y es una cosa que me encanta, me gusta muchísimo y eso es lo que estoy haciendo, estoy dedicándome ahora a esto. Así que esta es un poco mi historia relacionada con el mundo de los videojuegos y mi relación con ellos. Bueno, nos encantan tus tutoriales de Elite Dangerous. De verdad que nos ayudan a empezar en este universo espacial, ya que nosotros llevamos muy poco tiempo en el juego y de verdad que te lo agradecemos infinitamente. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste a Elite, por qué este tipo de juego te gusta en concreto y por qué te gusta tanto esta aventura espacial. Bien, el tema de Elite es bastante peculiar. La verdad es que yo empecé en Elite de casualidad porque, bueno, de casualidad, lo iba buscando, era un juego que yo iba buscando, aunque no sabía que existía, iba buscando este tipo de juego. Y todo viene porque en el año 2003, uno de los pocos juegos que jugué en su momento de lanzamiento, fue un juego que en el año 2003 salió de la mano de Microsoft, que se llamó Freelancer. Era un juego que había creado, que había diseñado Chris Roberts, que es el mismo que está llevando a cabo Star Citizen. Y entonces, lo que decía, ¿no? El año pasado, hace 2 años, cuando me compré el ordenador, estaba buscando un videojuego que fuera como aquel Freelancer original que yo había jugado en 2003. En 2003 yo había jugado mucho a este Freelancer, era un juego que tenía una campaña offline y que luego también lo podías jugar en online, tenía clanes, tenía grupos, en internet había grupos hispanos. Y la verdad es que era bastante interesante y era muy, muy, muy, muy parecido a lo que podemos encontrar hoy en día en Star Citizen y en Elite Dangerous. Así que, bueno, pues me puse a buscar por internet a ver si había un Freelancer 2, ¿no? O si se había continuado, o si podía jugar al Freelancer, me daba igual si podía jugar al Freelancer. Y resulta que buscando encontré los dos proyectos. Encontré el proyecto de Star Citizen y encontré el proyecto de Elite Dangerous. Y buscando en YouTube, estuve mirando vídeos y entonces encontré el canal de Mick, del comandante Mick, que en esa época estaba haciendo vídeos sobre cómo llegar al centro de la galaxia. Entonces me flipé muchísimo con Elite Dangerous y dije, ostras, pues es un juego parecido a lo que estoy buscando. Y además encontré el Star Citizen, que era el juego del Chris Roberts, ¿no? Del que había hecho Freelancer. Entonces dije, bueno, pues me los tengo que comprar. Y entonces, el año pasado, en octubre del año pasado o así, me compré los dos videojuegos. Me compré Star Citizen y me compré el Elite Dangerous. Y bueno, pues cuando empecé a jugarlo, pues vi que era muy parecido a ese Freelancer en muchas cosas, no en otras no, evidentemente, porque Elite Dangerous es muy diferente en muchas cosas, pero sí que tiene ese toque que yo he andado buscando y bueno, pues me gusta mucho. No es que yo fuera un fan de los simuladores espaciales, nunca había jugado al Wing Commander, ni había jugado al X-Wing T-Fighter, ni había jugado a ningún juego de este tipo. Pero sí que había jugado a Freelancer en su momento, me gustó mucho y cuando jugué a Elite Dangerous, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo y a raíz de eso, pues lo juego. ¿Cuánto tiempo lleva jugando al Elite? ¿Y cómo se lo recomendaría a un amigo? Bueno, pues como he comentado, llevo prácticamente un año jugando a este videojuego, pero la verdad es que no ha sido un año continuado. O sea, yo empecé a jugarlo en octubre o noviembre, ahora no me acuerdo cuándo empecé a jugarlo. Pero vamos, que jugué como unos 20 días a este juego, creo que estuve como unas 20 o 30 horas jugándolo y luego lo dejé. En diciembre lo dejé, me aburría muchísimo. Elite Dangerous era un juego bastante aburrido en ese momento, ahora explicaré por qué. Y luego en marzo o en abril, no sé, cuando ya había abierto el canal de videojuegos, fue cuando decidí volver a jugarlo. Y bueno, pues todo ese es el tiempo que llevo jugándolo. En Steam me marca como más de 500 horas y ese es el tiempo que llevo jugando a Elite. ¿Y cómo se lo recomendaría a un amigo? Pues bueno, yo se lo recomendaría si te gustan los simuladores espaciales, si te gustan los juegos de naves, los juegos del espacio, si te gustan los juegos de ciencia ficción, si te gustan los juegos, pues todo tipo pues, del espacio, si te gusta la astronomía, si te gusta todo este tinglao, este tipo de cosas, yo creo que Elite Dangerous te puede gustar y Star Citizen también te puede gustar. Pero tienes que ir con cuidado con Elite Dangerous porque es un juego que... es un juego especial. Luego explicaré por qué. Y también me gustaría preguntarte que qué rol en Elite crees que es más interesante para jugar. Bueno, como sabéis, a través de mi canal yo me dedico sobre todo a la exploración en Elite Dangerous, pero Elite Dangerous es un juego enorme en el cual puedes dedicarte a cualquier cosa, puedes hacer mercancía, o sea, comercio, puedes hacer minería, puedes hacer combate contra la máquina, puedes hacer player versus player, puedes dedicarte al roleplay del juego, puedes dedicarte a mil cosas. Pero yo creo que, en mi opinión, el rol que me parece más interesante es el de la exploración. Por una sencilla razón, lo que hace diferente a Elite Dangerous de otros juegos es el mapa escala 1-1 que tiene. Es un mapa que no lo vas a encontrar en ningún otro juego, o sea, es tu galaxia, es la galaxia, la Vía Láctea, es nuestra galaxia de Sagitario, es una galaxia donde nosotros podemos ir a cualquier sistema, podemos ir a cualquier nebulosa, podemos viajar con nuestra nave, podemos visitarla en persona. Posiblemente no encontrarás nada, a lo mejor estés haciendo miles de años luz hasta llegar a un punto y llegas allí y ¿qué hay? Nada. Pero es que eso es el espacio. No sé qué esperamos también encontrar en el espacio, nada. O sea, nos vamos a encontrar piedras, nos vamos a encontrar planetas, nos vamos a encontrar satélites, vamos a encontrar estrellas, nebulosas, gases y algún que otro cometa que te alegrará la vista y poco más. Quiero decir, el espacio es lo que tiene, y precisamente por esa realidad espacial que te vende dentro de la fantasía que es Elite Dangerous, yo creo que la exploración es el rol que es más recomendable, más interesante, y precisamente por el que yo me desvivo por jugar este juego. Si quiero dedicarme a matar naves, pues para eso yo creo que Star Citizen estará mucho mejor que Elite Dangerous. Yo creo que Star Citizen va a estar más enfocado a eso. No sé, me da esa sensación, aunque todavía no sabemos mucho de Star Citizen, pero por las características del juego yo creo que va a ser más en ese sentido. Y Elite Dangerous es un juego en el cual puedes entrar y relajarte. O sea, poder estar jugando tú solo, sin jugar en multijugador. Jugando online, pero jugando tú solo, o incluso en multijugador. Es que te vas a 100 años luz o 200 años luz de lo que es el grupo de planetas donde están todos los jugadores, y ya no te encuentras a nadie, ¿no? Porque hay millones de sistemas que encontrar, y eso también te relaja y te tranquiliza. No sé, es un tipo de juego totalmente distinto a otros. Y bueno, hablando de roles, ¿cuál crees tú que sería mejorable y que le haría ganar puntos al juego? Aparte de, claro, tener piernas y poder salir de la nave. Bien, yo creo que todos los roles en Elite Dangerous son mejorables. La verdad es que Elite Dangerous es un juego que está mal hecho. Ahora lo explicaré el porqué. Yo soy bastante crítico en este sentido con Elite Dangerous. No soy ningún fan de Elite Dangerous. Soy una persona bastante crítica con el juego, con algunas cosas. Y yo creo que esto es criticable. O sea, está muy bien, está de puta madre que, por ejemplo, el año que viene Frontier vaya a desarrollar más el juego, que quiera mejorar las cosas que hay en el juego. Pero yo me pregunto, todo eso que quieres mejorar en el juego, podías haberlo hecho antes, ¿no? O sea, podías habérmelo dado de inicio, o podías haberlo pensado muchísimo antes. Me da la sensación de como que... Tengo la sensación de que este juego se ha puesto a la venta más rápido de lo que ha sido su desarrollo. No lo sé por qué, si es por la competencia o por lo que sea. El caso es que me da la sensación de, estoy jugando un juego, sí, es un juego acabado, sí, porque es completamente acabado, es un juego que lo puedo jugar, pero es un juego tan mejorable en tantos aspectos que no tengo la sensación de un juego que realmente esté terminado del todo, ¿no? Y no estoy refiriéndome a bugs o cosas así, que realmente el juego prácticamente no tiene de eso, sino que en ese juego sí que, en ese sentido sí que está el juego bastante bien acabado y bastante bien terminado, pero creo que es mejorable en muchos aspectos, y precisamente el año que viene vamos a tener mejoras en minería, vamos a tener mejoras en crimen y castigo, vamos a tener mejoras en exploración, y eso significa que son cosas que son carencias del juego. Si tú lo mejoras es porque crees que puedes hacerlo mucho mejor, y por lo tanto algo falla, ¿no? O algo le falta cuando lo tienes que cambiar, porque si fuera perfecto y estuviera bien, no cambiaríamos nada. Y hay muchos juegos que los venden terminados y ya no se vuelven ni a mejorar ni a cambiar, porque ya está bien, ¿no? Porque es así el juego. Entonces yo creo que en ese sentido Elite tiene todavía mucho que mejorar, y en mi opinión, claro, si el rol más interesante es el de exploración, pues evidentemente lo que se debería mejorar sería la exploración, evidentemente, porque yo creo que es lo que le da vida al juego. Pero además es que yo añadiría muchas cosas. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora, luego hablaremos de otros juegos del espacio, y estoy viendo ahora juegos que me están gustando muchísimo, que están en desarrollo, como por ejemplo Planet Nomads, o por ejemplo el otro que se llama Empyrean Galactic Survival, que son juegos de supervivencia espacial. Y yo pienso, ostras, cómo molaría que Elite Dangerous tuviera también un poco esta faceta de supervivencia espacial, ¿no? Aparte de que tuviéramos piernas. Y yo sé que hay mucha gente que es crítica con esto, pero en el sentido contrario. Es decir, cuando nosotros pedimos más, no estamos tampoco exigiendo a Frontier, ¿no? Pero ya que te pones a desarrollarlo, o ya que tú dices, ¿no? Porque Frontier ha dicho que Elite Dangerous es un juego que estará en desarrollo durante los próximos 8 o 10 años, o por lo menos es lo que han dejado caer, pues yo pienso, ¿no? Oye, ya que lo vas a desarrollar, pues desarróllalo a tope, ¿no? Haz un juego que sea una puñetera maravilla. Y yo lo que he hecho en falta pues sería esa parte de la supervivencia. O sea, a mí me molaría mucho, me gustaría muchísimo que introdujeran un rol, por ejemplo, que fuera el de colonizador, igual que existe explorador, pues colonizador. Que pudiéramos llegar a un sitio, que pudiéramos crear nuestra base, construirla con materiales, que pudiéramos tener peligros, que pudiéramos allí sacar, yo qué sé, oro, o poder construir cosas mineras, que no tuviéramos que depender de Frontier cada vez que Frontier mete una base nueva y todo, que lo va haciendo poco a poco y según peticiones y con global communities y cosas así, que realmente nos... Yo creo, por ejemplo, llevo 500 horas de juego, más de 500 horas, y no he jugado ninguna community global de estas. Me aburre, ¿no? No sé, no me llama la atención, no me interesa. Y me parece un poco triste que tengamos que hacer ese tipo de cosas para que Frontier haga una cosa o ponga determinada nave, mega nave, o ponga ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy mejorable en muchos aspectos. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cuál crees que es la nave más polivalente para jugar a todos los roles, así un poquito? Bueno, yo creo que la más polivalente, si tuviéramos que decir, claro, la mejor en polivalencia, yo pienso que es la Anaconda. No puedo hablar de otras naves desde el punto de vista de la experiencia, porque no tengo todas las naves del juego, no las he podido probar todas. Pero de las que he probado, sí que puedo decir que la Anaconda es la que es la mejor multipropósito, y sobre el papel también lo es, ¿vale? Luego está que te guste o no te guste manejarla y mil historias más, pero sobre el papel, la mejor nave para multipropósito es la Anaconda. Es una nave cara, es cierto. Lo bueno que tiene es que no necesitas tener ningún rango ni de la Federación ni del Imperio para comprarla, o sea que la puedes comprar desde el inicio. Lo malo que tiene, pues que es una nave que es un mastodonte, es un bicho muy grande, es un poco pesada, pero es buena para todos los roles porque salta mucho, con lo cual nos sirve mucho para la exploración, es muy buena para explorar en ese sentido, porque a veces necesitamos llegar a sitios que es difícil llegar, y entonces con la Anaconda, con otra nave no llegaríamos, entonces necesitamos la Anaconda o la Diamondback Explorer o la ASP Explorer, pero esas son ya más pequeñas y son dedicadas a exploración únicamente. Pero con esta puedes dedicarte a exploración y puedes cambiarle los módulos sin tener que comprar otra nave. Puedes dedicarla a combate. No será la mejor en combate, porque creo que la mejor en combate, por lo menos sobre el papel, o la más poderosa, ¿no?, sería la corbeta de Federal. Pero bueno, es una nave potente, es una nave grande potente. También todo es muy relativo, porque a lo mejor tú llevas una nave más pequeña y como sabes moverte muy bien, pues puedes destruir naves más grandes. O sea que todo realmente es muy, muy relativo. Pero digamos que la Anaconda te sirve para eso, te sirve para minería, porque puedes poner láser y de un nivel muy alto y puedes poner una refinería muy alta. Te sirve para mercancía, porque puedes poner mucha mercancía. Te sirve para pasajeros, porque puedes llevar pasajeros. Te sirve para comercio, porque, bueno, para todos los roles del juego. Así que yo creo que la Anaconda es la mejor. Luego, si no tienes dinero y estás al principio del juego, pues posiblemente la Cobra MK3 podría ser la de las baratas, la que sería la más versátil, o por lo menos la que yo recomendaría como la más versátil. ¿Qué le recomendarías a una persona que acaba de empezar a jugar a Elite Dangerous? Bueno, pues a una persona que acaba de empezar a jugar a Elite Dangerous, yo lo que le recomendaría sería que se lo tomara con calma. Siempre se suele cometer... Yo al principio he dicho que este juego es un juego mal hecho y es cierto. O sea, este Elite Dangerous es un juego mal hecho desde este punto de vista que voy a comentar a continuación. Cuando yo empecé a jugar, o por lo menos cuando yo empecé, no sé si ahora habrá cambiado alguna cosa, cuando yo empecé a jugar, empiezas en una estación Coriolis con tu Sidewinder, con tu nave primera, no sabes dónde estás, te aparece un panel con facciones, con misiones, pero no sabes para qué ni quién son, no sé, no hay ninguna historia, no hay ninguna historia del lore del juego, no hay ningún vídeo explicativo, no hay nada que puedas leer. todas las novelas están en inglés. Si es que tú quisieras si te quisieras leer alguna novela, lo tienes todo en inglés, con lo cual es bastante complicado. Y es un juego difícil al principio, así que mi recomendación es que te lo tomes con calma, que intentes mirarte vídeos de YouTube para hacerte un poco una idea, pero que tampoco lo sigas al pie de la letra. Y sobre todo, que huyas, hay que huir de todos esos vídeos y así de consigue tanto dinero en tan poco tiempo, consigue rápidamente la anaconda, porque eso, sí, vale, puede ayudarte a mejorar en el juego muy rápidamente, pero te va a hacer perderte muchas cosas del juego, porque el juego es un, este tipo de juego es un juego que vas a ir aprendiendo muy poco a poco desde el principio, y yo recomiendo es eso, ir poco a poco, si no hay ninguna prisa. Es un juego que no tiene final, o sea, es un juego que el final te lo marcas tú cuando te aburras, y aburrirse es muy fácil en este juego. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que ya tienes la nave más grande, o te han matado y has vuelto a la sede Winder porque no has podido pagar tu seguro, o te has cansado de hacer misiones o lo que sea, no sé, tómatelo con calma y disfrútalo. Es un juego para disfrutar, y sobre todo si te dedicas a la exploración, pues es un juego que puedes disfrutar muchísimo. Así que mi recomendación sería que empezaras por el principio, que empezaras haciendo misiones de comercio, que empezaras haciendo algunas misiones de combate pequeñitas, que fueras mejorando tu nave, que te iniciaras un poquito en los pasajeros, que empezaras a descubrir un poco lo que es, lo que hay alrededor de los sistemas por donde te mueves, y que a partir de ahí ya te dedicaras un poquito a la exploración, a mirar el juego, que vieras también todas las cosas que va haciendo Frontier nuevas en el juego, lo de los targoides, los alienígenas que van poniendo y todo esto, y poco a poco verás como el juego va a formar parte de tu vida. Es que realmente es un vicio enorme, y es una de las cosas buenas que tiene este juego, pero para eso tú tienes que saber jugarlo. A mí la frase de este juego no es para ti o este juego no es para todos no me gusta, porque me resulta un poco despectiva. Creo que lo he dicho alguna vez en algún vídeo, pero si lo he dicho, pues lo siento. Me resulta un poco despectiva, como esto no es para ti, ¿no? Es como para la élite o así. No, no es en ese sentido, pero sí que diría que es un juego que no es para todo el mundo, en el sentido de que si vienes con la idea de un tipo de juego, pues que, en el cual vas a jugar, a conseguir al máximo, matar rápido y tal, como en otros juegos, pues las cosas no van por ahí. Así que ese sería mi consejo. Muy bien, genial. Y bueno, nos gustaría también que nos contaras qué otros juegos de temática espacial juegas o tienes pensado empezar. Bueno, pues la temática espacial es una temática que me encanta, me gusta muchísimo. Y juegos que estoy jugando ahora, estoy jugando Elite Dangerous, estoy jugando Star Citizen, aunque Star Citizen no lo cuento todavía como juego porque no ha salido como tal, o sea, solamente tenemos las alfas. Y esta semana estoy jugando a Hollow, que es un juego que salió hace poquito y es un juego de terror en el espacio, lo vais a ver también en el canal. Y de momento estoy jugando a esto. Y próximamente, pues juegos que tengo y que me gustaría traer al canal serían No Man's Sky, que espero traerlo pronto, Empyrean Galactic Survival, que también espero traerlo pronto, Space Engineers, Planet Nomads, The Solus Project y Osiris New Dawn. Lo que pasa es que como todos estos juegos son tan extremadamente largos y así que no se terminan, no sé en qué orden ni cómo lo voy a hacer, porque por ejemplo Planet Nomads y Empyrean Galactic Survival, pues incluso Space Engineers son juegos que están en versión de beta o versión alfa, ¿no? Se están haciendo y siempre están teniendo actualizaciones, y eso a mí me molesta un poquito. Así que es posible que empiece con No Man's Sky y luego ya me lance a otros juegos. Eso desde el punto de vista del espacio, de los juegos que ya tengo, pero tengo en mente algunos juegos que van a salir dentro de poco también. Los tengo en la lista de deseados de juegos espaciales y espero que salgan pronto porque tengo muchas ganas. No lo voy a decir porque espero que sea sorpresa, y cuando salgan ya los veremos. Pues estupendo, compañero. Ya que sepas que nos llama mucho la atención que esté en Corea. Y bueno, si te apetece, cuéntanos un poquito de tus vivencias. Y nos llama mucho la atención el mundo gamer de Corea. Así que más o menos, ¿cómo es la forma de juego en Corea? ¿Y a qué se juega allí, ¿no? ¿Qué tipo de juego hay allí y qué diferencias ves con el mundo gamer entre Corea y España? Bueno, pues aquí en Corea la verdad es que el mundo de los videojuegos es bastante distinto, es bastante diferente a cómo lo vivimos en España. O por lo menos la sensación que yo tengo, porque la verdad es que como hace 6 años que no... Bueno, he ido a España este año, pero no tengo mucho contacto tampoco con el país, así que hay muchas cosas de la realidad de España que se me escapan o que no tengo conocimiento. Pero bueno, yo sí que veo que hay bastantes diferencias. En Corea básicamente se juega casi todo, o la gente apuesta mucho por el tipo de videojuego online. Les gustan mucho los videojuegos online, los videojuegos de competición, los esports. Y bueno, como sabéis aquí, pues es un país que se dedica a los esports, que se dedica a todo este tipo de videojuegos de competición, que son muy buenos en eso, siempre están ganando. Son odiados y venerados al mismo tiempo. Yo la verdad es que no sigo mucho este tema, no me interesa mucho, pero bueno, es algo que está relacionado evidentemente con los videojuegos. Y digamos que todos los videojuegos de Corea giran en torno a este tema, al mundo online y al mundo de este tipo de juegos. Curiosamente, mira, da la casualidad de que hace 2 semanas estuve en el G-Star 2017. El G-Star, por si no lo sabéis, es la feria de videojuegos más importante de Corea del Sur, o la única de Corea del Sur. Hace unos años el G-Star estaba dentro del top 10 de grandes eventos de videojuegos. Supongo que ahora también estará en el top 10, pero yo creo que ha decaído muchísimo, ha decaído bastante. Porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando fui esta vez, así de grandes firmas, de grandes empresas multinacionales, solamente estaba Bandai Namco, ¿vale? Solamente estaba Bandai presentando algunos juegos. Tuve la oportunidad de jugar al Dragon Ball Fighter y es una pasada de juego, es una pasada. Me gustó muchísimo. Si habéis crecido con Dragon Ball y habéis visto la serie, es igual que ver un capítulo de la serie, pero lo juegas tú. Es una burrada. La verdad es que me gustó muchísimo, pero todo el resto de lo que era esta feria estaba casi todo dedicado a los videojuegos online. Había un gran stand gigante de PlayerUnknown's Battleground con muchísimas ordenadores y sillas que había muchísima gente jugando simultáneamente. Había una sección todo para eSports, para con retransmisiones. Había, bueno, pues todo este tipo de videojuegos. Y para los que nos gustan los videojuegos single player y que nos gustan los videojuegos que son offline o que no tienen este tipo de componente, pues prácticamente no había nada, había muy poco. Recuerdo que probé Nioh, el juego que salió en PlayStation, que había salido hace muy poquitos días en PC. Lo probé en PC en el stand de Nvidia, es decir, si no hubiera estado Nvidia posiblemente no habría probado Nioh. Es decir, que no había nada, no había Ubisoft, no había Electronic Arts, no había las grandes empresas, ¿no? de juegos de AAA, de independientes muy poquitos, no había Activision, no había nada, y simplemente pues había eso, FIFA Online, League of Legends, pues este tipo de videojuegos. Y es bastante curioso. Es bastante curioso porque en Corea el mundo de los videojuegos se centra en... Es que digamos que la sociedad coreana es bastante diferente a la española, ¿no? Los españoles somos muy individuales, muy individualistas, y vamos cada uno a nuestra bola y tenemos... Yo creo que tenemos un criterio mucho más personal y yo creo que eso es bastante positivo. En el caso de Corea es una sociedad muy grupal, muy global, muy de grupo, muy de nosotros, y cuando algo se pone de moda todo el mundo juega eso, ¿vale? O cuando algo se pone de moda todo el mundo compra eso o todo el mundo come eso. Entonces aquí se puso de moda el PlayerUnknown's Battleground y ya todo el mundo juega el PlayerUnknown's Battleground, que es el videojuego que lo peta aquí en Corea ahora mismo, por encima del League of Legends, que era el que lo petaba antes, por encima del StarCraft, que era el que lo petaba antes. Y el StarCraft, por ejemplo, StarCraft era un videojuego que mientras en el resto del mundo ya no se jugaba, aquí se seguía jugando, se seguían haciendo competiciones y todo, porque, bueno, pues porque todo el mundo juega eso. Y es muy curioso porque hay videojuegos como, por ejemplo, mira, yo soy profesor de español aquí en Corea del Sur y tengo un alumno que, además de alumno, es amigo, y este chico es experto aquí en Corea de Dota 2, ¿vale? Es un chico que es experto en Dota 2 y conocéis seguramente Dota 2, ¿no? Porque es un videojuego que tiene muchísimos jugadores en Steam, es de los juegos más jugados que hay, si no me equivoco. Pues bueno, pues en Corea del Sur apenas se juega, o sea, casi no se juega. ¿Por qué? Pues no sé, porque no interesa o porque no se ha puesto de moda o por lo que sea, ¿vale? Tendrá su explicación, que ahora mismo se me escapa. Pero digamos que es bastante curioso esto, ¿no? Es bastante interesante. Y bueno, eso es a lo que se juega aquí en Corea del Sur. En Corea del Sur tenemos los PC Bang, que es el nombre de mi canal, que son aquellos cibercafés que teníamos en España en el año 2000 o así, ¿no? Cuando la gente jugaba al Counter-Strike y tenía una mala conexión a internet y se bajaba a los cibercafés para jugar en tarjeta de red con los amigos o en internet o lo que sea. Vale, pues aquí tenemos lo mismo, que son estos PC Bang, que son unos sitios donde tú tienes, pero mucho mejor montado, ¿vale? Tienes todos los ordenadores de última generación, con tus sillas de gamer, con todo así, y puedes ir con tus amigos, allí puedes comprar comida de snack, puedes comprarte Coca-Cola, puedes estar allí, puedes estar jugando con ellos. Sí que es cierto que hoy en día no es necesario eso, ¿no? Porque puedes jugar online, puedes jugar con tu canal de Discord, puedes hablar y todo eso, pero aquí en Corea gusta eso de jugar juntos, de tener a tu compañero al lado, de poder hablar con ellos, de si estamos haciendo, bueno, estamos haciendo yo no, si están haciendo ellos, yo no he ido a jugar con ellos todavía, pero si están haciendo, por ejemplo, alguna competición o algo a nivel de internet, ¿no? De League of Legends o de lo que sea, que poder hablar entre ellos y tenerlos uno al lado del otro, y también porque hay gente que a lo mejor no tiene un ordenador en casa lo suficientemente potente como para jugar en los últimos videojuegos, así que digamos que el mundo del videojuego en Corea está centrado en ese punto, en esa idea. Y luego otra cosa interesante es el tema de los canales de televisión. Aquí tenemos dos, uno seguro, ¿no? A veces dos, depende de la programación, pero en dos canales de televisión tenemos videojuegos. Tenemos dos canales de videojuegos de televisión donde nos sacan partidas de Overwatch, partidas de PlayerUnknown's Battleground, partida de League of Legends en directo con los esports, con la gente que está jugando, con lo que sea, y bueno, es bastante curioso. Y nunca, o por lo menos yo nunca he visto gameplays. O sea, gameplays de lo que sería, por ejemplo, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en España, ¿no? En los países latinoamericanos, ¿no? Los gameplays de YouTube de Vegeta 777, de Willy Rex, de Richard Betacode, ¿no? De estos grandes canales que se dedican a hacer, pues, más single player o más campaña o más videojuegos que no son tan online o así, ¿no? Que no es de competición. Pues aquí no, aquí no se lleva eso. Aquí lo que se lleva, pues eso, son jugadores profesionales, y ahí tenemos el fucker este, ¿no? Que es el... Se escribe F-A-K-E-R, fucker, ¿no? Es que a mí me gusta pronunciarlo como fucker, es un puto amo, y es un tío, pues, que está ganando una pasta impresionante y se dedica a eso, ¿no? Y entonces es bastante, bastante curioso lo que se ve aquí en Corea del Sur. Hablo un poco desde el desconocimiento también, porque pese a que vivo en el país, yo tampoco tengo una relación directa con este mundo de los esports, pero a veces es inevitable, porque estás viendo la tele, estás cambiando de canal y te aparece por un sitio, te aparece por otro, y es un poco lo que se vive aquí. Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya por último, nos gustaría que formulara una pregunta así al azar para nuestro siguiente invitado, que no sabemos ni quién será, pero nos parece curioso que él nos respondiera a la pregunta que tú le formularas. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro podcast. Para terminar, pues bueno, como me pedís, voy a hacer una pregunta para ese siguiente invitado que no sabemos quién es. Pero como supongo que estará relacionado con el mundo de los videojuegos, mi pregunta es la siguiente. Voy a preguntar, de todos los videojuegos que has jugado, supongo que será sobre videojuegos, ¿no? La entrevista, entonces. De todos los videojuegos que has jugado, ¿cuál es el que más te arrepientes de haberlo jugado? O sea, el que ha sido para ti el peor videojuego de la historia que tú has jugado y te arrepientes totalmente haber instalado esa mierda en tu disco duro. Y nada, esa sería mi pregunta para el invitado. Y nada, muchísimas gracias por haberme invitado y seguiré vuestro podcast. Hasta la próxima. Pues después de esta maravillosa entrevista, nos queda darle las gracias a nuestro invitado, nuestro primer invitado, que ha sido un honor para nosotros, a Sun Yong. Así que, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dedicado este reportaje tan maravilloso. Han Sun Yong, muchísimas gracias, de verdad. Darte una y mil veces las gracias por este tiempo que nos has dedicado y por esta maravillosa entrevista. Arigato domo, muchas gracias. Qué bien, me ha encantado a mí la entrevista, ha sido muy, muy dinámica, muy chula, nos has contado un montón de cosas súper interesantes. Y nada, agradecerte que nos hayas dedicado un pequeña parte de tu tiempo allí en Corea para el podcast, ¿vale? Y hasta la próxima, comandante. Perfecto, pues continuamos con la clásica sección de Survival en el podcast. Así que vámonos con 7 Days Today, que hay noticias, ¿no? Hay noticias frescas. Pues sí, en un desarrollador de ping pong game, como se diga. Perdón, que se me acaba. No te preocupes, ¿cómo es? Snake Ping, ¿no? Fumping o Fanping. Fanping. Y para colmo le da una patada a la lata que hay aquí, la de la basura. No. Y eso ping. Fanping. Pum pam. Y ya me estaba descolorando, perdón. Hostia, qué grande eres, Juan. Oh, qué va, tío. Qué va, tía, qué sudadito. Es que he dicho fan, pum, ping y le doy la patada a la lata. Hostia, oh, qué grande. Dios mío. No, lo grande ha sido lo de, oye, se ha caído Javi, ¿no? José se ha caído. Juan, que se ha caído Javi. Y el otro dice, Javi, que se ha caído. Javi, que se ha caído Juan. José, que también que se ha caído. Y estamos los tres. Qué bueno, tío. Hostia, qué grande. Hostia. Eso, a ver si hacemos algún día un programa de estos que sea de eso, de tomas falsas. Las tomas falsas, ¿no? Madre mía. No me da idea, venga. Venga. Bueno. ¿Cómo venga, es? Pues. Fanpimps. Fanpimps. Es que los nombres que se han puesto también. Es que no veas tú. La sesión de 7 Days Today, pues tenemos a esta gente de Fanping que están trabajando en la próxima actualización, en la próxima Alpha 17. Y un desarrollador pues ha sacado un vídeo, ¿vale? El Hugel Hennig, algo así, un nombre escandinavo muy raro. Y muy interesante, tío, muy interesante, porque ya no sale la típica minimoto de este juego, que ya sabéis que es una minimoto muy pequeñita, sale ahora con una tipo Harley, ¿vale? Con una defensa delantera con dos pinchos, como a mí me recuerda a las motos estas que salen más mat, y bueno, se ve atropellando zombies, pinchándolo, bueno, es una cosa chulísima. Y aparte de esto, también para el Alpha 17 también quieren meter vehículos, ¿vale? Lo típico utilitario que vemos en mitad de la carretera abandonado, pues se ve que se introduce en todo el vehículo y es manipulable. Una cosa muy interesante. Y arrollando zombies, en fin. Bueno, para mí es fantástico porque ya le va haciendo falta otro tipo de vehículo a este juego. Y aparte de eso, también trae otra cosa interesante también, aunque no tanto. A mí me ha gustado. Tipo de animales masculino y femenino, pues los típicos ciervos estos con mucha asta, que son machos, y luego las hembras que no tienen. También ha salido nuevo tipo de caza, ¿vale? de casas de madera, de una planta, de dos plantas, diversos tipos de nuevas pinturas que tú vas pintando y están como esconchadas, y bueno, bañera, palé, en fin, unas cosas bastante interesantes. He tenido buenas sensaciones con este Alfa 17 y le va haciendo falta pues también un poco de actividad gráfica, ¿vale? Y sobre todo el multijugador. A ver si nos estabilizan un poco más, porque la verdad es que nos está costando. Nos está costando jugar. Y bueno, eso es lo que tenemos en, más destacable en la zona survival, que será próximamente. No creo yo que tarde mucho ya. Están dándole un poquillo más de vidilla al mundo en general ahí, ¿no? Con los tipos de bichos masculinos, femeninos, ¿no? Ampliando, ¿no? Sí. Dándole más vida, ¿no? Al juego, para que sea un poquillo más realista, supongo, ¿no? Claro, pusieron las trampas, pusieron la energía, pusieron nuevos zombies, pusieron una ciudad y bueno, yo creo que lo está dotando de más naturalidad, ¿no? Más creíble, ¿no? Claro. Un más creíble. Sí. Es muy... Menos tosco gráficamente, que es lo que le hace falta hacerlo, introduciéndolo poco a poco a una realidad paralela, ¿no? Que pudiera existir. Más dinámico, ¿no? Claro, más dinámico, sí. ¿Qué problema es el que estás viendo tú con el multijugador, Juan? Bueno, hay veces que hay compañeros que los pines son grandísimos, cuestiones de lagueo, de bug. A mí me han comentado amigos que se han conectado a nuestra partida y caían como en un pozo sin fondo, una especie de caída. Y bueno, la verdad que para tú tener una experiencia buena tienes que jugar con gente cercana, porque sin embargo he jugado yo con amigos de aquí de mi localidad y prácticamente no hemos tenido problemas, pero cuando se extiende un poco territorio, a nivel de territorio de otros países, pues la verdad que la experiencia multijugador deja mucho que desear, ¿vale? Pues vaya. Sí, yo en consola, yo lo digo, incluso, bueno, no sé si es un caso que particularmente me corresponde a mí. Sé que hay servers que se pueden alquilar, servers especiales que nos han dicho que si queremos tener una experiencia buena, sin lagueo, sin problemas de ping, pues hay unos servers que están dedicados, ¿vale? Y que tú te alojas en esos servers y la experiencia es bastante positiva, ¿vale? Pero que para tú tener una buena experiencia tienes que tener un buen ordenador para tú hacer de host. Cosa que a mí a lo menos me choca un poco, porque cuando yo juego en consola, PlayStation 4, jugamos con amigos, te laguea un poco, pero mantiene lo que es el nivel multijugador. Cosa que le cuesta mucho al PC, no sé yo por qué. Sí, quizás también porque en el DPC mueve muchas más cosas, ¿no? Porque si me estás diciendo que en PC hay ya electricidad, energía y fin, sabemos que en PC el juego es mucho más completo, lo mismo, claro. Pues se están quedando los servidores ya chicos. Sí. Y en consola, como van metiendo el contenido con cuentagotas, pues... Claro, más ajustado, ¿no? Claro. Bueno, también... Es lógico ese desfase, claro. Y sea eso, ¿no? Una duda que tengo, cuando tú haces una partida multijugador en consola, ¿tú eres el host también o hay no hay unos servidores externos a los que tú te enchufas? No, tú... Tú eres el que crea la partida, ¿no? Claro, y en ordenador ocurre igual, no sé, que te hospeden un host dedicado, un server dedicado. Vale, ok. Que lo hay, ¿eh? Yo he visto por aquí, por Twitter, hay muchos servidores y por lo visto son buenos. Y lo único que pasa es que tienen sus administradores y sus leyes y sus cositas sí, claro. Que ya te tiene que ajustar al sistema de juego que haya incorporado ahí. Pero claro, que cuando tú haces una partida, tú eres host. Sí, en ambos sitios, en consola y en... Vale. Tu PC es el que hospeda al que entre. Los 4, a los 3, a los 2, a los 8, y tu consola es la que hospeda a los que entren, claro, a los 4. Claro, y ya depende mucho de tu conexión, de tu ordenador, de todo. Yo he escuchado a los programadores de este juego que para que tú tengas un host que sea muy saludable tienes que tener un ordenador muy potente, sí. ¿Y tiene que ver algo de los puertos, que tenga que tener algún tipo de puerto abierto o eso es un flipe? Ordenador potente y memoria. Vale. Mínimo de 32, 64 y no tienen ningún problema. Pero claro, que el ordenador tiene 32, 64 gigas de RAM. Ya. Vamos, que tienes un ordenador de eso y se lo alquilas tú a Fanping, ellos, para que hagas tú de servidor. No, ahí, yo el otro día me dijo un amigo que había dos o tres coleguillas que habían hecho un server con 64 GB de RAM. Hostia. Sí. Y bueno, me habían invitado. Digo, bueno, pues ya lo probaremos, a ver. Claro. Interesante, interesante, claro. Sí, pero escuchamos un día que estábamos jugando tú y yo, Juan. Sí. Diciendo un chaval que entró, que es un youtuber así que tiene bastante éxito, que sí. Nosotros, que eso de tener un servidor era tenía un trabajo inmenso, tenía claro. Muchísimo trabajo mantener. Tienes que administrarlo, tienes que estar ahí pendiente, tienes que estar muy encima. No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, pues listo, ya tenemos más datos sobre el 7Days. ¿Qué más cosillas tenemos en Survival? Vale, pues la siguiente noticia tiene que ver con el juego multijugador The Forest y que va a ser lanzado para PlayStation 4 cuando ya salga del Early Access y ha mostrado un vídeo con nuevas características en la experiencia multijugador. Así que muy buenas noticias. Pues, el 2018... se lanzará para PlayStation 4. La verdad es que es un juegazo increíble, ¿eh? Yo, para mí, una super sorpresa. Bueno, yo sabía de su existencia pero cuando lo he estado catando y he avanzado bastante en la historia, me está encantando, ¿eh? Cada día más, ¿eh? Es un juegazo. Por lo que he visto jugar a vosotros, a mí me llama mucho la atención. Así que también lo voy a jugar porque me lo acaban de regalar. ¡Ah, qué bien! Con malatrines. Me lo acaban de regalar a mí, me manda la sorpresa. Así que estoy súper contento y súper feliz. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Aquí que lo escuche todo el mundo, que ha sido un detallazo por vuestra parte. Que me habéis hecho ahí una pequeña encerrona. Y lo que pasa es que yo ya me estaba oliendo algo. Porque el Steam no me funciona, eso ha sido raro. El Steam no me funciona, eso es una excusa un poco. Pero bueno, ahí flojea un poquillo. Bueno, pero sí, yo he visto jugar y el juego, pues, al que le gusta el juego de supervivencia, pues es que lo tiene todo. Y tiene madera. Incluso tiene su historia, ¿no? De los pocos juegos de supervivencia que tiene historia, sí. Sí, así tiene que... modo historia, porque cuando la premisa es que va en un avión, el avión tiene un accidente y cae en una isla, y cuando cae el avión, como que te despierta así, como que está un poco herido y tal, y levanta la cabeza y ve a tu hijo que iba contigo a la derecha en tu asiento, y ves como unos malandrines, como lo llamamos nosotros, unos zombies caníbales, pues se llevan a tu hijo. Entonces tienes que sobrevivir en esa isla, que es bastante inhóspita y bastante tosca. Y aparte tienes que buscar a tu hijo, ¿no? Vamos, yo he jugado muy poquillo, he echado dos partidas, tres partidas, y me estoy haciendo todavía un poco como con las mecánicas, porque tiene su parte de crafteo, que puede hacer, pues bueno, lo que yo he hecho, un campfire, un poco de fuego y un sitio donde poder guardar, un sitio donde poder dormir, y tienes que buscar comida, y en fin, que te lo ponen difícil. Vamos, a mí me resulta complicadillo el juego, pero supongo que será eso, manejo hasta ir pillando las mecánicas, como todo, claro. Le puede bajar un poquito la dificultad. Este juego para mí es una sorpresa. Pues yo ya sabía de su existencia, pero como he dicho, a mí me está encantando, ¿eh? Sí, una pasada. Además, gráficamente es una gozada, ¿eh? Es que es muy agradable de ver. Es muy agraciado visualmente. Y el sistema de crafteo, el sistema de combate, bueno, está chulísimo. Y la supervivencia, el día, la noche, la lluvia, el viento, el frío, guau, wow, chulísimo. Puedes pescar, puedes nadar, puedes hacer una balsa, puedes hacerte una casa. Brutal, es brutal. A ver si le ponen un autogiro a este y al 7 Days Today. Un autogiro. Pues sí. Bueno, yo también lo tengo que me lo habéis regalado vosotros, así que os lo agradezco. Esto ha sido una cadena de regalos, ¿eh? Pero bien, bien, muy guay, muy bien. Os lo agradezco muchísimo, ha sido una gran sorpresa para mí también ese juego, ¿eh? ¿Y va a salir ya en el 2018 ya? Sí, sí, sí, ya sale. Este es de 2014, ¿eh? Lleva sí. 4 añazos, bueno, está bien. Ha estado flojete porque es normal, ha estado ahí... Han estado ahí metiéndole caña hasta que ya ha tomado cuerpo y bueno, tiene unas pintazas increíbles este juego, Y bueno, entonces Juan, tú que te lo estás a punto de acabártelo ya, cuando salga el juego, digamos, en versión ya completa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a volver a jugar o...? Hombre, por supuesto, me hago otra aventura, claro, porque siempre se te queda algo, ¿vale? Yo es que tampoco quiero spoilear mucho de la historia y quiero completar un ítem. Uh-huh. Que es como un juguete, lo quiero completar, y nada más que tengo un torso y un brazo. Y ahí, mira, hay hacha amarilla, hay una linterna, hay multitud de herramientas, hay un arma de un pirata, que hay por ahí enterrada diversas piezas, yo he conseguido varias. Y bueno, hay montones de cosas por hacer. Y molaría un tesoro también. Y seguramente cuando ya lo saquen, digamos, completo, pues le añadirán más contenido, ¿no? Claro, es que esto le puede meter lo que quieras, tío. Este tipo de juego... Estupendo. Y le subirá, lo mismo le suben el precio, así que es muy buen momento para comprarlo, ¿eh? Sí, claro. Bueno, eso seguro, ¿eh? En cuanto saca juego completo, le suben el precio directamente. ¿Aquí? ¿Juan? Claro, esto seguro, porque... Es ya prácticamente un producto acabado porque la calidad que tiene este juego a hoy en día es brutal. Y bueno, pues si no lo tienes, píllatelo, tío. Píllatelo porque se te va a venir arriba rápidamente. Claro, es el momento. Oye, Juan, ¿y la experiencia multijugador que tú la has probado? ¿Qué te parece? Yo la he probado, tío, y te puedo decir así sobre una hora más o menos y me ha encantado. Me ha encantado porque imagínate lo que puede hacer uno, imagínate lo que pueden hacer dos, imagínate lo que pueden hacer 3 o 4 personas a la vez. Eso está chulísimo. Qué guay, qué porque guay. Porque ahí, claro, ahí hay unos mutantes, yo le digo mutante porque no sé lo que es, que tiene 4 patas, 4 brazos y 2 o 3 cabezas, que te disparan bebé, que te matan y que corren que no veas. Bueno, eso tiene que ser... ¿Que te disparan qué? Te disparan como unos bebés. Qué fuerte, tío. Sí, unos fetos. ¿Ah? Bueno, sí. Y hay cocodrilos, hay animales, peces, tortuga. Bueno, hay una fauna y una flora increíble. Estupendo, pues le seguiremos siguiéndole la pista, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, ¿eh? Sí. Vale, ¿qué más cosillas tenemos de noticias así en Zona Survival? Bueno, también tenemos otra sorpresa aquí muy grata, ¿no? THQ ha sacado un nuevo juego, lo ha presentado el Fade to Silence, una aventura de supervivencia. Y bueno, esto tiene también una pinta bastante interesante, ¿vale? Un juego que llegará en el 2018, pero... Se va a estrenar un acceso anticipado en Steam la próxima semana, sobre el 14 o el 15 de diciembre. Y bueno, tiene unas pintas. Yo he visto un vídeo, ¿vale? Un vídeo del juego. Va a tener también historia. Y bueno, vamos a lo de siempre, los survival. Mucho frío. Posapocalíptico también. Posapocalíptico. Parece ser que hay alguien y un modo historia y bueno, y con poca herramienta. A ver cómo nos hacemos fuerte para seguir adelante y sobrevivir un día más. Tienes que buscar compañero, rescatarlo, llevarlo a tu refugio. Te tienes que... Hombre, también tiene componente RPG de ir subiendo, ¿vale? Y bueno, pues una dinámica de clima, invernal, hostil... Bueno, una experiencia de supervivencia compleja, ¿eh? Y muy interesante. Pues este juego vamos a tener que también pillarle la pista, ¿no? Porque esta gente THQ Nordic son los del Darksider y han sacado hace muy poco otro que era el Elec. Sí, esta gente... Que es también muy... Elec, que es muy, muy RPG. Sí, muy buena pinta ese Elec también, ¿eh? Que lo he tenido yo ahí. Sí. echándole el vistacillo también, y me ha gustado también mucho. Sí. Y en modo aventura, mundo abierto, el Alex, a mí es que me llama mucho la atención ese juego, no sé por qué. Sí, a mí también. Los gráficos no son espectaculares, pero parece que la jugabilidad es muy buena. Interesante, sí, interesante. ¿Cómo es, Javi? ¿Cómo se llama? Alex. Alex. Alex. Ah, vale. Muy interesante también, ¿eh? La gente de THQ Nordic es que sacan juegos a casco porro, ¿eh? Estos son buenos profesionales, ¿eh? Estos no paran, ¿eh? Sí. El Alex, ya lo estoy viendo, tiene una pedaza, ¿eh? Sí. Y va por facciones también, creo. Y... sí. A ti te tiene que gustar mucho, José, es tu tipo de juego, tío. Sí. Me recuerda un poco a. Me recuerda un poco a The Surge. Ah, The Surge, sí. Me recuerda. Gráficamente igual, ¿verdad? Sí, tiene ese punto. Me gusta, tío. Tecnología. Sí. Yo creo que va a ser uno que te va a encantar, que te lo va a pillar, vamos, yo te lo digo. Y dice videojuego de rol de acción. Sí. De acción. ¿Pero pone PlayStation 4? También. Claro. Está en PC también, ¿eh? Ah, no lo sabía. Sí, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft. No sabía yo, ¿eh? Que estaba para. Ese multiplataforma, sí. Es un juego muy chulo. ¿Cuándo es este juego? Pues ha salido hace un mes por ahí. Hace un, ah, sí, 2017, ¿verdad? Noviembre, sí, ¿no? Sí, ha salido el mes pasado, sí. Vamos, pues he dicho que este año 2017 es mágico. Sí, pues el 18 tiene una pintaca muy buena. Madre mía, qué miedo me da el 18. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Vale, perfecto, pues cerramos aquí las puertas, ¿no? De Totum. Maravilloso. De la zona survival, que ha estado muy bien. Sí, muy guay, muy guay. Vale, pues seguimos. ¿A qué estamos jugando estos últimos días? Juan, por ejemplo. Bueno, yo acabo de terminar el Skyrim. Juegazo que os voy a contar de Skyrim. Ya ves. Me queda poco el del Deep Space. También muy poco. Y, por supuesto, el Seven Days to Die y el de Forest. Chulísimos, chulísimos. Qué bien, qué bien. Parece que tienes mucho tiempo, pero tú tampoco tienes tanto tiempo. Tienes que ir intercalando ahí como puede uno y otro. ¿Y tú, José, a qué estás jugando? Pues mira, yo estoy jugando a Elite Dangerous, que últimamente lo tengo un poquillo abandonadillo, pero tengo que cogerle más, lo que estamos hablando del tiempo. El Nioh, que pillé una ofertilla muy guapa de Black Friday y me lo compré físico, que yo ya lo tenía hecho hasta la mitad más o menos, y otra vez lo empecé de cero, pero que es un juego que también tiene mucha miga, también tiene muchísimas variantes, es impresionante y estoy encantado ahora mismo. Y he retomado The Division porque, vamos, esta semana pasada sacaron la última actualización 1.8 que ha venido con, que ha sido gratuita, de contenido nuevo, modos de juego nuevos, cooperativo. Este juego casi el 99% tiene que ser cooperativo, porque tú solo en este juego no puedes avanzar, así que si juegas con amigos te lo pasas muy bien. Y han puesto tres zonas de hordas que tienes que ir avanzando según tú vayas consiguiendo abrir unas puertas, pero muy difícil, muy difícil. Y bueno, una un portaaviones, otra una central eléctrica, todo eso gratuito, ¿vale? Le han metido también un montón de armas y de contenido nuevo gratuito también, que eso está muy bien. Y este fin de semana, precisamente, ha estado, digamos, todo el juego abierto. O sea que modos de juego que son bajo DLC han estado abiertos. Que hay un modo de juego que se llama Supervivencia, que tenía yo muchas ganas de jugar. Y aprovechando que este fin de semana era gratis, hemos estado jugando un poquillo y probándolo. Y bueno, es lo mismo que The Division normal. Pues, matando lo que son los malos. Pues ahí solo tienes que sumar que hace 33 o 34 grados bajo cero, una tormenta, con lo cual tienes que ir de hoguera en hoguera calentándote, tienes que comer comida y encima estás infectado por el virus ese que del dólar, que es el que el con la infección esa, con lo cual tienes que ir buscando también en donde te, en las casas y en los sitios donde te metes, pues la medicina, ¿no? Para que no te suba. Sí. Y pues, el modo de supervivencia ha estado muy chulo, ¿eh? La verdad que me ha gustado. Pero también tengo que decir, a ver, mi versión objetiva, que no termina de ser un juego de survival, o sea, se queda a mitad de camino, ¿vale? La de Division es de Division y meterle lo que es la zona esa de supervivencia está bien, le da un alicete, pero tampoco es que sea una supervivencia como a estos juegos que estamos hablando de la zona survival, sino que bueno, es un aliciente más, pero no llega a profundizar en una supervivencia. Pero bueno, por probarlo ha estado bien. Como no ha sido gratis, pues lo hemos probado y andando. Ah, qué guay, qué guay. ¿Y tú, Javi? Pues nada, yo lo que comentaba antes, esto es Elite Dangerous, estoy ahí con la nave explorando. Y The Forest, que también lo he empezado. Ya está, yo que sabéis que yo juego poquito, no tengo mucho tiempo para jugar. Así que los ratillos que puedo me echo ahí un The Forest y cuando quiero estar tranquilico me echo un Elite y ahí poquito a poco. Tengo también uno aquí que quiero empezar, que es, no sé si lo conocéis vosotros, se llama Pillar of Eternity. Ah, los pilares de la eternidad, claro. Os suena, ¿no? Sí. Pues lo tengo ahí en la librería del estilo, tengo hace tiempo y me gustaría echarle una ganchadilla. Lo que pasa es que parece que es un juego bastante largo y eso. Ya os contaré, ¿vale? Voy a empezarlo y me llama mucho la atención, tío. Tiene una pinta. Este es como el Diablo, sí, así, sí, ¿no? Sí, un sí, tipo sí. de juego de eso. Sí, ¿no? Pero es bueno. RPG a tope, a muerte. Te tienes que subir los personajes, investigando la historia. Brutal, brutal. Buena pinta, ¿eh? A ver si le echo un ratillo y ya os comento el próximo episodio que me ha parecido. Que ya lo tengo. Lleva mucho tiempo detrás de él y en un Humble Bundle me lo regalaron. Y a ver si estas navidades le pego un repasillo. Sí, tío. Es que no vamos a tener que coger un par de años sabáticos los tres. Sí. Nada más que para jugar los juegos que tenemos, tío. Ya. Yo tengo ahí, impresionante. También pillé un juego en acceso anticipado de esto de un Kickstarter, ¿vale? Que sí. Se llama Scorn. Que está ambientado en las películas de Alien y H.R. Giger. Ah, vale, el Scorn es que, sí, del espacio que llevan las armas son como biológicas, sí. Exactamente. Trozos del... Ah, sí, y pillé la... Ah, vale, sí. ¿Sabéis sí, cuál os digo? Y, claro, claro. Sí, que la ametralladora es como una cosa biológica, así como... Si fuera un brazo... Es una parte de tu mano, vamos, es una sí, cosa sí, así súper sí, chula. Sí, muy chula, tío. Y pillé una recompensa de estos de Kickstarter, porque es que lo vi y me flipó, tío. Y lo pillé y me mandaron el otro día la demo. Una demo que, nada, puedes jugar media orilla, una cosa así. Y brutal. Se nota que todavía el juego le falta mucho, pero la ambientación que parece que es que están metidos en la película de Alien. Están metidos en la gruta allí donde viven los bichos, ¿no? Una ambientación brutal, sí. Brutal. Bueno, ya cuando lo juegue más, ya os lo diré, ¿no? Pero que si lo podéis pillar, yo creo que todavía podéis hacer el Kickstarter. Y me costó unos $15, una cosa así, y me mandaron de seguida la demo. Juego chulísimo, chulísimo. Lo que pasa que, claro, es una beta todavía. Y no es ni una beta, me parece que es una alfa. Y racanea mucho, mucho. No tiene muchas opciones y no está bien optimizado, en fin, que es para que más o menos para que veas cómo va el juego, ¿no? Pero que no se puede jugar todavía, ¿no? Pero que es increíble, tío. Chulísimo, chulísimo. A mí me ha gustado mucho, también. Sí, ¿eh? Sí. Seguimos. Vale, pues vámonos con las recomendaciones. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué recomendar? Pues empiezo yo, que solo traigo una recomendación esta vez, ¿vale? Os recomiendo una página que se llama radio.garden, que es chulísima, que cuando entras en esa página web sale un globo del mundo, ¿vale? Y de la Tierra, y sale en cada puntito del mapa, pues salen unos puntitos verdes, y entonces vas moviendo, te vas moviendo por la tierra, y si posa el cursor en el puntito verde, pues es una radio de esa zona. Si te vas a Estados Unidos, pues puedes escuchar todas las radios de Estados Unidos o de España, Japón, África, Australia. Vamos, puedes escuchar cualquier radio en ese momento y vamos, funciona en directo, ¿no? En directo, vamos, lo que están emitiendo esa radio. Y luego tío. Cuando estás encima de la radio, te sale encima del punto, a lo mejor en ese punto hay una radio o hay cinco emisoras, vamos, que cada punto puede contener hasta cuatro páginas de emisoras, es que es una pasada. Y luego te sale la página web de la emisora y bueno, súper chulo, vamos, si os gusta la radio y... Sí. Muy guay. Muy guapo. Sí, señor. Y esa es mi recomendación. Interesante, ¿eh? Yo la he visitado y me ha encantado, ¿eh? Y se escucha perfecto. Se escucha perfecto, sí. Perfecto, yo nítido. Nítido. Sí. Cada día voy probando una radio así por. Y mola, va descubriendo cosillas chulas, la verdad. Pues sí. Oye, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque a mí la radio es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Ahora con los podcasts estoy disfrutando un montón porque. Es maravilloso, ¿no? Tener en la mano todos los programas y todo. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención, pues eso, ¿no? La radio de, pues yo qué sé, de Estados Unidos, por ejemplo, o de Francia o de Alemania, a ver qué estaban echando en la radio. En fin, cómo son los programas allí. La verdad es que. Magia de la radio. No lo había probado nunca, ahora le echaré un vistacillo. Yo sí la he probado, me ha encantado, ¿eh? Está muy bien. Así que, perfecto. Guay. Pues yo traigo una recomendación de YouTube. Que se llama Javier Zo, que será vasco, ¿no? Por el nombre, supongo, porque la verdad es que no sé de dónde es, pero bueno, creo que sí, incluso por el acentillo de cuando habla. Que bueno, este canal trata de un muchacho español que está casado con una china y viven los dos allí en China. Y bueno, pues él se dedica a ellos dos, mejor dicho, son... Ellos dos hacen los vídeos, pues se dedican a enseñarnos, ¿no? Es una ventana... al mundo de cómo se vive allí en China, pero no como te puedan enseñar en un documental ni nada, sino a pie de calle y lo real, ¿no? O sea, tiene vídeos desde cómo se vive en un piso en China, porque ellos, pues bueno, son de digamos que tienen nivel social medio, ¿no? Lo que se pueda combinar como medio, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde un vídeo de cómo se vive en un piso en China, ¿no? Que te explican, pues, yo qué sé, a mí me llamó la atención que en China donde está el váter tienes la ducha, o sea que te puedes duchar si quieres sentar el váter, así que por ejemplo eso, ¿no? Y que solamente el único, me llamó la atención eso también, que el único grifo que tiene agua caliente es la ducha, los demás ninguno. A fregar los platos a mano o lo que sea, pues no tienes que hacerlo con agua fría, sí, con agua fría, ¿no? O lavarte la cara, en fin, que no es como aquí, ¿no? Y bueno, pues tiene también otro vídeo de cómo se conduce allí, ¿no? Pues te enseña, ¿no? De que allí, pues, la cosa es un poco caótica, allí van a su rollo, del tema gastronómico, del tema económico, en fin, pero todo, pues, muy desenfadado, ¿no? No de cachondeo, pero tampoco serio, o sea, una cosa, pues, hoy vamos a enseñaros cómo se hace aquí la compra, pues, se van al supermercado, compra y tal. Oye, está gracioso, me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo os traigo también una recomendación. Hoy va a ser un poco cultural, ¿vale? Porque la he descubierto hoy y no iba a aportar nada, pero esto me ha llamado muchísimo la atención. Es el Museo Ibero en Jaén. Bueno, una cultura enigmática nuestra, nuestro antepasado, ya ves. A mí me encanta, yo he leído muchísimo y sé poquísimo. Se remonta a una era prerromana, ¿vale? Y precartaginesa. Y bueno, ya tengo ganas de ir a verlo. hay una exposición súper interesantísima. Y bueno, a ver qué escudriñamos y qué aprendemos de nuestra... Bueno, una de las culturas centroeuropeas más importantes del mundo, ¿eh? Y no sabemos absolutamente nada. Y bueno, pues ya estamos tardando en ir a verla y en ir averiguando qué pasó con los íberos. Y bueno, esa es mi pequeña aportación a cultural al programa. Espero que os guste. Yo lo he visto hoy en la tele, ¿eh? Hay un anuncio en la tele. que cuando he dicho íbero, se me han puesto así las orejillas de punta, digo, íbero, Juan, íbero, ¿qué? Y era eso, era exposición de la cultura íbera en España, en Jaén. ¿Sí, verdad? Yo, para que veáis que lo que me gusta, tío, lo que me gusta, que un día pensando, bueno, ¿y cómo me voy a llevar? Yo soy íbero, pues íbero, Juan. Perfecto. Y es que me siento identificado, bueno, y he leído íbero, Tarteso, Tour de Tano, bueno, yo qué sé, eso es una cosa importantísima de índole nacional y multinacional y que no se sabe absolutamente nada. Y ahí está, esperando a ver quién viene a descubrirlo. Joder. Pues iremos a verla, a mí me pilla cerquita, la verdad. A ti te pilla. A ver si hacemos a una vuelta a mano. A ver si hacemos una excursión con todo el que se quiera venir. Me pilla pues una hora y media, pero que sí, me lo tengo al lado. No sería mala idea, ¿eh? Hacemos una excursión y luego nos vamos por ahí a comer. Sí. Así que todo el que quiera que se ponga en contacto con nosotros y organizamos algo. Guay. Estupendo. Venga. ¿Vale? Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Perfecto. Venga. Ahí queda para el que quiera. Así que, venga, pues más cosillas. Yo traía una serie, sí, que me la he visto entera porque son creo 10 capítulos y cada capítulo dura 25 minutos, o sea que tampoco es muy pesada, ni es larga, ni nada. Es muy graciosa y es muy desenfadada y se llama Vergüenza. Uy, qué vergüenza. ¿Vale? Vergüenza. Esta la están echando en, la ponen en Movistar Plus, ¿vale? La plataforma esa de Movistar de pago. Y bueno, protagonistas son Javier Gutiérrez, Malena Arterio, que también es otra actriz maravillosa española. Así que, bueno, la serie es muy graciosa, trata de llevar hasta el extremo más extremista de lo que es la vergüenza ajena, ¿no? Así que se producen situaciones, pues bueno, situaciones que nos pueden pasar todos los días en nuestra vida con relación con los demás. Lo que pasa es que te callas y hay cosas que las ves y te callas y por vergüenza no las dices, pues esta serie lo que hace es que produce, ¿no? Produce estas situaciones, la fuerza hasta puntos que dices, no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Así que muy graciosa, muy entretenida y bueno, simpática y vamos, yo me harté de reír. Tuve que tapar los ojos muchas veces de decir, no me puedo creer lo que estoy viendo. Vergüenza ajena. Esta vergüenza ajena real, ¿eh? Así que venga, os la recomiendo esa para que quiera pasar un ratillo de vergüenza ajena. Estupendo. Guay. A mí me gusta, la cosa española me gusta. ¿Y más cosas que tenemos en serie? ¿Qué más tenemos? Yo creo que nos queda ya. Bueno, hay otra cosita más bastante interesante española, La Zona, ¿no? No, bueno, yo he visto, creo que ya he visto 5 episodios y tiene un aire lúgubre, tenebroso y la verdad, negro. Y bueno, me encanta, ¿no? Unos personajes tórridos, unas situaciones tórridas y bueno, bastante interesante. Había una hecatombe en una ciudad española con una central nuclear y bueno, y ahí ya se mezclan las drogas, se mezcla el saqueo, parece que hay una infección que se está ahí fraguando, igual tampoco es que quisiera destripar mucho lo que es la historia, y bastante interesante y no sabemos apenas nada, ¿no? Bueno, habrá que echarle un vistazo, la están emitiendo ahora, ¿no? Sí, la están emitiendo, sí. ¿Que es televisión española o es una privada? Es lo mismo, es el Movistar Plus. Ah, vale, ok. Y además, son las dos series que estamos hablando, son producidas por ellas. Vamos, como si fueran Netflix, pero de Movistar. De aquí, claro, de Netflix español. Las producen ellas y las hacen ellos directamente. Y me gusta porque el personaje principal, no recuerdo ahora el nombre. Edward se llama. Edward, no sé qué. Atormentado por el dolor, ¿no? Porque perdió un ser querido en la catástrofe, y a mí lo que me extrañó que es que ese hombre estaba en ese punto y no salió infectado o no murió, y sin embargo el ser querido sí. Bueno, una cosa que tiene puntos misteriosos muy interesantes, ¿eh? Fue el único, sí, el único de haber estado dentro justo de toda la hecatombe nuclear esa, que no, mágicamente el tío salió indemne, no tenía enfermedad, e incluso la médica que lo cuida, que lo cura y todo el rollo, está flipando porque no encuentra explicación de por qué todo el mundo a su alrededor se puso enfermo y murió y él no tiene nada. Se llama Edward Fernández, no queremos polémico mucho tampoco. No, pero es que eso te lo cuenta al principio. Sí. ya no queda la postdata. Postdata. Postdata. Postdata. ¿Qué tenemos, postdata, Javi? Pues bueno, de postdata como novedad que tiene relación con nuestro podcast es que hemos creado un canal de Telegram público en el que invitamos a todo el mundo a que se una y que nos comente y que pues o simplemente que se pase a saludar, vamos, y a pasar un ratillo. Que serán bienvenidos, ¿no? Claro, que serán bienvenidos, ¿vale? Y ahí estamos. Ahí estamos con el canal de público de Telegram, que la verdad es que ya desde aquí agradeceros a todos los que estáis allí, que sois geniales, que ponen noticias, que comentan los juegos, que vamos, está Choche, está David, bueno, un montón, estamos 12, no estamos muchos. Está Sun Young, está Vicky, está Vicky. ¿Quién David más? Puedo, ¿no? El Escobedo. Juan, bueno, pues darle las gracias a todos, tío, que también, sí, una pequeña familia ahí, ya no ahí, como haciendo todo hay hay una armonía ahí, un ambiente magistral, muchísimas gracias, ¿eh? Sí. De verdad, siempre aportando ahí. Gracias, chavales. ¡Arigato! ¡Arigato! Llevamos muy poquito con la vía esta abierta y ya somos 12 miembros, o sea que bueno, ahí estamos y nos vamos con, nos decimos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, nos claro, claro, como tiene que las ser. Las noticias, la historia y bueno, ahí estamos. Oye, que es un canal también para el que quiera participas con nosotros en el sentido de que oye, que nos gustaría que hablarais de esto, pues vale, pues lo propone ahí y ahí estamos, o sea que somos nosotros los que hablamos con ellos y ellos con nosotros. ¿Sí? Claro, un canal de ideas, de amistad, de videojuegos, de películas, de cine, de música, de lo que queráis. Así que bueno, la única forma de entrar a ese canal, por si no sabéis tal, la aplicación es Telegram, ¿vale? Que es una aplicación similar al WhatsApp, ¿vale? Mucho más completa, mucho más dinámica y bueno, permite mandar archivos de todos los, en fin, mucho más, mucho mejor. A mí por lo menos a nosotros nos gusta más que el WhatsApp, ¿vale? Sí, además la privacidad parece que es privada, que no, vale, sí. Que está bien, nos gusta. Y bueno, pues si os bajáis la aplicación o la instaláis, que también tiene aplicación en el ordenador, en el PC, que también es una ventaja muy buena también que tiene, buscando donde pone buscar en la lupilla, ponéis @dientesierra. Dientes, sierra, con dos S, dientes, sierra. Y ahí estamos nosotros. Como es público, pues no requiere nada. Lo único que tiene es un norma, pues como todos los sitios estos, y cumpliendo las que son básicas, no hay problema. El respeto, ¿vale? Y punto. La ya norma está clara. El respeto a los así compañeros que, y ya está. Así que ahí estamos, ¿vale? Así, la postdata, pues ya, postdata, pues ya está. Postdata, ¿no? Bueno, pues nada, nos queda nada más que de agradecer a los escuchantes, ¿no? Claro. A los amigos y amigas que nos escuchan, que nos apoyan, que nos dan aliciente, que nos motivan y que, bueno, un agradecimiento general para todos. Muchísimas gracias. Arigato domo, ¿eh? Gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí, por escucharnos y por todo. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yasumi nasai konbo wa arigato domo. Arigato. Venga, arigato. Compañero, un abrazo. Hasta venga. El mes que viene, ¿vale? Besico.